aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, y aquí estamos una semana más en este ya tercer programa del año 2017 de Aquí La Voz de Europa. Santiago Vidal es un juez, o creo que ex juez, separatista catalán, ex senador por España, y durante estos meses ha dado una serie de conferencias y, bueno, ya sabemos que cuando estamos en un auditorio pequeño y en confianza, pues la gente suele decir las verdades que suele ocultar cuando está ante auditorios más grandes. Y este juez, pues en estas conferencias, pues parece que estaba directamente explicando la verdad del proyecto que tiene el separatismo catalán. Decía cosas realmente muy interesantes. Contaba, por ejemplo, que el gobierno catalán tenía los datos fiscales de todos los catalanes de manera ilegal. Contaba también, por ejemplo, que el gobierno de Cataluña disponía de una partida de 400 millones de euros, según ellos, escondida, para preparar ese plan separatista que tienen en mente. Yo me pregunto cómo se esconden 400 millones de euros sin que Hacienda o el Ministerio de Hacienda español los vea. La verdad es que llama bastante la atención. Comentaba también una serie de anécdotas que demuestran a qué nivel de traición está llegando la clase política española y que demuestran lo que siempre estamos diciendo nosotros, que los traidores y los culpables de esta situación han estado siempre en Madrid y no en Barcelona. Comentaba que un día en los pasillos del Senado se le acercaron senadores del PP y del PSOE y le ofrecieron llegar a aceptar esa secesión de Cataluña a cambio de que la relación entre Cataluña y España fuera la misma, por ejemplo, que entre el Reino Unido y Canadá y Australia, formar una especie de Commonwealth entre España y Cataluña, algo realmente demencial. También ha salido la información de que Pedro Sánchez se entrevistó con separatistas catalanes de Esquerra y se comprometió, a cambio de que le apoyaran en su investidura, a reconocer a Cataluña como nación y a retirar todas las causas pendientes judiciales contra separatistas catalanes. Pero lo más llamativo es la política internacional que explicaba este Santiago Vidal, que tenían preparada y estaban llevando a cabo los separatistas. Comentaban que ya tenían la palabra de varios países de la Unión Europea para reconocer esa Cataluña independiente. Comentaba también que tenían un acuerdo con la OTAN por el cual esa Cataluña independiente sin ejército se integraría en la OTAN para llevar a cabo operaciones humanitarias a nivel internacional. Y también comentaba que había un país no europeo que estaba dispuesto, bueno, que estaba ya formando a los Mossos de Escuadra en tareas de espionaje y que estaba dispuesto a financiar a esa Cataluña independiente. Es bastante curioso cómo se ha publicado esta circunstancia. Se califica a este país como país no europeo. No se nombra al país. Es bastante raro en un ambiente en el que este Santiago Vidal estaba siendo ultra sincero y hablando sin pelos en la lengua. ¿Y cómo es posible que no dijera el nombre del país? Nombre del país que todo indica, evidentemente, que es el de siempre, Israel. Seguro, o probablemente lo dijo, pero la prensa pues ha publicado esto, un país no europeo. Parece que no quieren que la gente sepa esta circunstancia tan llamativa. Y también decía que había fondos de inversión internacionales dispuestos a financiar con 200.000 millones de euros también a esa Cataluña independiente. Todos sabemos estos fondos internacionales, Goldman Sachs, BlackRock, etcétera, etcétera, que están controlados por este sionismo financiero. Y bueno, mientras este sionismo, este Estado de Israel, parece que apoya abiertamente esta secesión catalana, pues aquí en España seguimos teniendo que aguantar a toda esta gente de la derecha liberal, los señores de la radio, de la Libertad Digital, el señor Los Santos, los de la Gaceta, los de Vox, etcétera, diciéndonos que tenemos que adorar al Estado de Israel. esta circunstancia ya no solo debería indignar a cualquier español patriota, incluso un catalán, hasta un catalán separatista noble debería indignarse de esta absoluta entrega de la soberanía, de la supuesta soberanía de Cataluña a poderes extranjeros. Estos acuerdos convierten a Cataluña en una colonia absoluta de Estados Unidos y de Israel, y que recuerda pues a esa historia que estamos hablando en todos los programas, esas provincias o antiguas provincias del Imperio Español que una tras una fueron separadas de España a través de esta labor del anglosionismo, primero financiando movimientos separatistas para lanzarlos contra España, y luego, una vez se independizan, traicionarles, cargárselos y estos anglosionistas quedarse ese país. Lo hicieron en América, lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Filipinas, lo hicieron en el Sáhara, y por supuesto el siguiente caso sería Cataluña, donde estos idiotas separatistas catalanes serán traicionados una vez ya no hagan ninguna falta. Por suerte, y hoy esperemos, que yo creo que este proyecto les puede salir mal, esta ayuda externa yo creo que no les va a llegar, por lo menos de momento. Creo que este señor se está marcando más un farol que otra cosa, porque no veo en este momento a Estados Unidos con Donald Trump y a Israel con sus enemigos haciéndose fuertes en Oriente Medio meterse en estos líos en este momento. Más adelante puede pasar, pero yo creo que de momento no pasará, pero sí que esto nos tiene que servir de lección, de ver qué tipo de traidores tenemos, no solo en el separatismo catalán, sino en el núcleo duro de este régimen del 78 que ha traicionado a todo el pueblo español. Nada más, noticias y empezamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. La deuda mundial se dispara un 45% desde 2007. El CNI pagó para difundir noticias positivas sobre la sociedad y la economía en foros y redes. Empleo recauda 13.700 millones menos de lo previsto por cuotas a la Seguridad Social. Podemos llama a construir la unidad popular contra Donald Trump. Revelan vínculos abundantes entre las protestas anti-Trump por todo el mundo y George Soros. Susana Díez pide que España levante la voz en Europa a favor de los refugiados. Un marroquí siembra el pánico en el metro de Bilbao al grito de Alá y llama infieles a los pasajeros. La crisis destruyó el 37% de la riqueza de las familias entre 2008 y 2014. Donald Trump firma la orden ejecutiva para levantar el muro con México. El juez no autoriza registros de la policía contra los Puyol. El cambio demográfico golpeará con mucha más fuerza a España que al resto de Europa. Detenido un guineano en un piso de acogida acusado de violación. La mitad de los hogares con pocos ingresos dedica el 40% de su renta a pagar deudas. Tras leer estas noticias más importantes de la semana, pasamos a debatir los principales temas de la actualidad nacional, europea e internacional, y una semana más está aquí Manuel Canduela. Hola, ¿qué hay, Manuel? Hola, Miguel, un saludo a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues, Manuel, Donald Trump, una vez más, es el protagonista de la semana. Durante la campaña electoral hizo muchas promesas. Todos los listos o listillos que se pasaron toda esa campaña diciendo que Donald Trump que era un charlatán, que era un bocazas, que sí, que estaba hablando mucho pero que estaba haciendo falsa demagogia y que una vez llegado al gobierno, a esa presidencia, no iba a hacer lo que había prometido, y de momento se está comportando como un hombre de palabra y todo lo que ha dicho que iba a hacer pues ha tardado poquísimo en cumplir esa palabra. Ya ha cumplido su promesa de controlar la inmigración, de controlar esos flujos de refugiados musulmanes. Va también a cortar las ayudas a aquellas asociaciones abortistas y sobre todo por su política económica. Ya está consiguiendo que muchísimas fábricas que iban a deslocalizarse de Estados Unidos se queden allí, que den trabajo a gente de allí, a gente americana, y sobre todo pues esa decisión de romper esos acuerdos de libre comercio, sobre todo con Asia, que eran tan negativos y tan destructivos para las clases medias y trabajadores y trabajadoras americanas. Esto nos lleva al debate del libre mercado contra proteccionismo. Parecía que era un debate ya enterrado, parecía ya que según los liberales habíamos llegado al fin de la historia, donde un libre mercado mundial para todos nos iba a llevar al mejor de los mundos posibles, pero se estaba viendo que durante las últimas décadas ese libre mercado, lejos de llevarnos a un mundo mejor para la gente más humilde, más trabajadora de Europa y de Estados Unidos, se estaba convirtiendo en un auténtico infierno y en una espiral de pérdida de poder adquisitiva continua. Cuando decimos esto, siempre nos acusan de querer volver a la autarquía, de querer volver a un proteccionismo radical. Por supuesto, nadie quiere eso. Hay muchas gradaciones, no todo es blanco y negro, y se puede volver a esa economía mixta, que es lo que nosotros defendemos, que hubo en Europa entre el año 45 y la crisis de los años 70, y que llevó a Europa y a Estados Unidos a mayor grado de desarrollo social y económico de toda su historia. Es en ese momento de los años 70 cuando se cambia el pensamiento económico, empieza a imponerse este liberalismo económico más radical, empiezan a eliminarse los aranceles, empiezan a eliminarse las intervenciones de los estados, y empieza esta globalización financiera, sobre todo, que ni mucho menos ha llevado a ese mundo mejor que nos prometieron los liberales. Esa globalización financiera que ha provocado docenas y docenas de crisis financieras en los últimos 40 años, y también pues ese falso libre mercado que se ha establecido entre Europa y Estados Unidos y China, que es todo menos libre mercado, porque China de manera constante y recurrente rompe las normas del libre mercado, devalúa su moneda de manera artificial, provocando exportaciones masivas de productos chinos hacia Occidente, que evidentemente no puede competir con esta competencia desleal. Cierran las fábricas de Estados Unidos, cierran los pequeños comercios, se pierde poder adquisitivo de manera brutal, y eso que dicen los liberales de que es que hoy estamos mejor que nunca, de que tenemos más bienestar que nunca, pues eso yo lo pongo bastante en duda. Una cosa es que tengamos más aparatitos electrónicos, que haya más desarrollo tecnológico, y otra cosa es que la gente en su día a día, la gente de clase media trabajadora, tenga el poder adquisitivo suficiente para tener una vida buena, para formar una familia estable, para tener acceso a una vivienda, etcétera. Hoy en día vemos que esto no es así, se ha precarizado muchísimo la vida de las clases medias y trabajadoras, y yo creo que no le importa a un trabajador americano pagar un poco más por los productos si son fabricados en Estados Unidos a cambio de tener un trabajo más estable y de poder formar una familia con su mujer y con sus hijos tranquilamente. Así que este libre mercado que nos prometieron ha sido un engaño, y bueno, esperemos que este nuevo proteccionismo, esta nueva política económica de Donald Trump, yo estoy convencido de que le va a salir bien, y lo que quiero y deseo es que pronto veamos estas políticas sociales y económicas en España y en Europa. De hecho, igual que pasó con el Brexit, pues ya auguraban que iba a haber un hundimiento de la bolsa, un hundimiento de la economía a nivel mundial en cuanto saliera elegido Donald Trump, y la realidad ha sido justo la contraria. Ha habido un optimismo generalizado por parte de los inversores, de manera que la economía estadounidense, ya solamente con que se haya alargado el negrito de la Casa Blanca, ha empezado a crecer y a subir de una forma casi automática. La verdad es que no han sido solo los detractores de Donald Trump los que han pensado que podía ser un charlatán y que podía estar engañándonos. Hay que reconocer que nosotros también lo hemos pensado. No hemos dado nunca, hemos puesto la mano en el fuego por él. Ahora bien, cuando veíamos la ira de sus detractores, cuando veíamos todos los medios de comunicación actuando como un soviet, todos esos medios que se supone que son independientes, que son diferentes, que en realidad dependen de un pluralismo, que unos son de izquierdas, otros son de derechas, cuando veíamos toda esa red entretejida actuar de una forma sistemática con odio, como están haciendo ahora contra Donald Trump, pues ya empezamos a sentir unas grandes simpatías por este hombre. Ya el colmo de los colmos, como anécdota, diré que hace un par de días, viendo la 2, llegaron a decir, a transmitir la noticia prácticamente de que se sospechaba que Donald Trump tenía secuestrada a su propia mujer, y venían las bromas que en internet se hacían a tenor de la tensión que pasó esta señora durante toda la ceremonia de toma de posesión. Señores, no creo que fuera porque se sintiera prisionera de Trump. Seguramente se sentía prisionera de la seguridad que hemos podido ver en las fotografías, como la seguridad iba armada debajo de chaquetones con manos falsas para no dar la impresión de un país militarizado, pero la realidad es que grandes medios de televisión norteamericanos habían especulado públicamente con qué sucedería si en la propia toma de posesión Trump y el vicepresidente eran asesinados. O sea, esta cuestión se llegó a debatir en serio en los medios de comunicación, porque entonces hubiera sido Barack Hussein Obama el encargado de poner un nuevo presidente y un nuevo gabinete. O sea, la situación que han tenido que pasar estas personas ha tenido que ser durísima. El discurso de homenaje, hay que decir que fue impecable, un discurso que podríamos definir de nacionaldemócrata. Empezó diciendo que la élite de Washington había secuestrado el poder del pueblo y que este poder era únicamente para esa élite, que los grandes éxitos que habían tenido ellos no eran compartidos con el pueblo americano. Y esto es real. Cuando hablas con gente, yo no he estado en Estados Unidos, pero cuando hablas con gente que viene de allí directamente, que ha vivido allí o que tiene contacto, incluso viendo las últimas películas, ves un grado cada vez mayor de pobreza en las poblaciones americanas, de abandono en sus infraestructuras, cada vez peor. La comunidad blanca llegando a extremos de lo que llaman white trash, basura blanca, insospechados antes. Un escenario dantesco en el que, pues para nada, coincidía ese superpoder de ese ultrabelicista de Obama, que declaraba la guerra a quien le daba la gana, que llevaba ya 7 países con los que había destruido, había machacado, había declarado la guerra, ese tío que lanzaba una bomba cada 3 horas sobre algún país, pues no tenía nada que ver, ¿no? Esa especie de gran guerrero multimillonario con el estado cada vez más paupérrimo y de pobreza, con todas las empresas huyendo. Entonces, Trump no sé cuántas veces dijo lo de fábricas americanas, las fábricas. Estaba realmente obsesionado en su discurso en transmitir esa idea de devolver al pueblo americano el trabajo, de devolverles la ilusión, el devolverles la dignidad, el devolverles ese estado de riqueza que han tenido años atrás. Claro, todo esto desata pues una ira total del establishment, que quiere, precisamente disfrazándolo con buenas y bonitas palabras, quiere justo lo contrario. Quiere fabricar barato en el tercer mundo para vender caro en el primer mundo, para forrarse, para arruinar unos a otros, para endeudarlos, para llevar a cabo su proceso de desposesión de los pueblos, para hacerse cada vez más rico, más poderoso y tener el control total. Así, o sea, la ficción no supera la realidad supera la ficción. Esa élite ultra sionista ha pretendido esclavizar a la humanidad entera y les ha salido un pequeño escollo en el camino. Bueno, veremos, porque hay que decir que si bien está haciendo toda una serie de nombramientos que aplaudimos hasta con las orejas, como el de Bannon, como otros nombramientos de defensores de los derechos de la minoría ya, porque ya podemos hablar de minoría blanca, de defensores de la vida, del derecho a la vida, pues también está haciendo toda una serie de nombramientos que parecen muy acordes con los intereses del Estado de Israel. Ya veremos, porque evidentemente aquí hay una gran contradicción entre estos nombramientos y luego las decisiones que está tomando, porque si destruye al Daesh, o si apoya a Rusia, o si apoya a Siria, Evidentemente, estos planes chocan frontalmente con la geopolítica del Estado de Israel, que quiere convertirse en la única potencia hegemónica en esta zona. Así que seguimos sin poner la mano en el fuego por este hombre, pero su discurso de devolver el trabajo a los americanos, de América para los americanos, de nosotros lo primero, de patria, de hablar directamente de Dios sin cortarse, justo lo opuesto al señor Obama, que dijo públicamente poco tiempo después de ser nombrado que América ya no era una nación cristiana. Este señor, que todos sabemos que ha tenido una educación islámica y judía por parte de madre, que probablemente él podemos decir que sea falasa. Entonces, verdaderamente en el cambio estamos contentos. Que todo esto sea un engaño, o que, no siendo un engaño, toda la buena intención que pueda tener el señor Trump choquen con la inercia de una nación cuyo nacimiento nosotros consideramos como nefasto para el mundo, pues ya lo veremos. Pero ahí está toda esta cuestión, y ahí dejamos de momento el asunto encima de la mesa. Sí, como comentas, Manuel, la verdad es que dan muchas ganas de apoyar a Donald Trump cuando ves quiénes se están oponiendo, ¿no? Cuando ves que la derecha liberal, la izquierda progre, la extrema izquierda, los antirracistas, los antifascistas, cuando están todos absolutamente histéricos contra Donald Trump, por supuesto, pues piensas que este hombre ha de tener algo bueno. Como comentas, no le damos un cheque en blanco. Están ahí esos nombramientos, esos asesores en materia económica y de política exterior bastante preocupantes. Esa entrevista dentro de poco con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. Ya veremos qué es lo que sale de ahí, pero parece que no demasiado bueno. Pero vamos a darle también el beneficio de la duda en este caso, y sobre todo pues esa clase periodística, esos medios de comunicación de Estados Unidos, que se lo hemos comentado al señor Trump alguna vez, están controlados por los primos hermanos del señor Benjamín Netanyahu. Así que, señor Trump, no sea tan ingenuo, no sea tan bondadoso ni tan abierto hacia los israelíes, porque no le van a tratar bien y no son sus amigos para nada. Solo quieren lo que han querido siempre, sangre americana, para que se derrame en Oriente Medio en beneficio de Israel. Estos mismos medios de comunicación que están mintiendo constantemente y con un doble rasero totalmente vergonzoso. El otro día, qué orgullo fue ver a Donald Trump firmar esa orden para construir el muro, rodeado de víctimas de inmigrantes ilegales, de americanos, víctimas de inmigrantes ilegales que habían cruzado ese muro y habían asesinado a ciudadanos americanos. Ya estamos acostumbrados, ¿no?, a este doble rasero, no solo por el tema del muro, que es tanto hablar del muro de Estados Unidos con México, cuando el mismo México tiene otro muro en su frontera sur con Guatemala. El mismo México, según cuya legislación dice que una empresa extranjera que se instale en México, el 90% de los trabajadores que ha de contratar han de ser mexicanos, igual que en Ecuador, igual que en Venezuela, igual que en todos estos países que tanto critican la xenofobia y el racismo de Estados Unidos, y luego ellos tienen leyes laborales y de inmigración muchísimo más duras. Lo mismo de esta gente asesinada por inmigrantes ilegales, que en Estados Unidos pasa lo mismo que en España, que son constantemente silenciados los crímenes y los asesinatos cometidos por inmigrantes contra población autóctona. Aquí en España no hace falta que os lo digamos, lo sabéis todos de sobra, como constantemente, una y otra vez, los crímenes que cometen estos extranjeros contra españoles son tapados o disfrazados o cometidos por enfermos mentales. Ahí está ese caso de la niña de Baleares, que ha sido ya ocultado y ya no se acuerda nadie de él, y al final ha salido a la luz que, como estuvimos nosotros denunciando desde el primer día, los chicos que le pegaron aquella paliza eran inmigrantes pakistaníes. Por eso se pusieron tan nerviosos las feministas, los medios de comunicación, el instituto, para taparlo y para que no se supiera. Por estas cosas, señores periodistas, la gente acaba votando al Donald Trump de turno o acaba votando a Democracia Nacional. Y ustedes lo saben, por mucho que se hagan los indignados cuando ven que Donald Trump pretende controlar un poco la frontera de Estados Unidos, igual que manipulan también la historia de Estados Unidos, que nos quieren hacer creer aquí que la cultura americana es la Coca-Cola, es la MTV, son los partidos de la NBA y es el capitalismo radical y es la apertura de fronteras para todo el mundo. Y absolutamente para nada. Estados Unidos nunca ha sido un país de inmigración libre, como mucho ha sido un país de inmigración libre para inmigrantes cristianos europeos. Y además aquí en Estados Unidos ha habido una guerra soterrada, económica, que es también ocultada de los libros de historia. Prácticamente desde el primer día de la fundación de ese país ha habido la guerra entre los proteccionistas, partidarios de una economía autónoma con soberanía monetaria, con los internacionalistas globalistas. Durante ese siglo XIX se produjo esa guerra, la misma guerra civil americana. Fue también, en parte, entre estos dos bandos, el sur librecambista, partidario del libre mercado, y el norte más nacionalista, más partidario de la unidad del país y más proteccionista y más industrial. Ganó el norte, pero por desgracia la economía seguía estando controlada por los globalistas. Durante ese final del siglo XIX hubo un movimiento muy interesante llamado el populismo, que precisamente se oponía a este globalismo económico que estaba creando cada vez más problemas a los trabajadores americanos y pedía lo que pedimos nosotros, la vuelta a la soberanía monetaria, que el poder de emitir dinero fuera para el Congreso y para el pueblo americano. Por desgracia, este movimiento perdió esa guerra económica que quedó plasmada esa derrota en la Reserva Federal del año 1913. Donald Trump es una especie de de populista, es el heredero de este movimiento que fue derrotado en el año 13 y bueno, parece ser que desde el año 45 en el que se implantó ese libre mercado a nivel mundial dirigido por Estados Unidos, pues podemos estar ante la derrota de este modelo económico que en parte pues tantos problemas ha causado. Me hace muchísima gracia ver a los liberales culpar a los proteccionistas de una manera absolutamente falaz y simplista de las dos guerras mundiales. A ver, las dos guerras mundiales tuvieron pues muchísimas causas que las provocaron, especialmente culpar de la primera al proteccionismo es bastante arriesgado, ya que la primera pues fue el resultado de muchas causas, pero sobre todo de esa lucha por los mercados mundiales entre distintas potencias políticas y económicas. Así que desde luego no fue el proteccionismo el causante de la Primera Guerra Mundial, sino todo lo contrario. Y la segunda, sí, en los años 30 hubo proteccionismo, pero como respuesta a esa crisis capitalista del año 29 y a esa desastrosa y macabra revolución comunista del año 17. Así que, como siempre, los liberales simplificando al máximo para culpar a los proteccionistas, a los nacionalistas, de todo aquello que a ellos no les gusta y que no les interesa que pase. Así que, bueno, termino y esperanzado, como he comentado antes, con el señor Donald Trump. Como siempre, no le damos el cheque en blanco, pero desde luego, comparado, como ha dicho Manuel, como el señor Obama, ese desastre que teníamos antes, pues desde luego se abre una puerta de esperanza para la paz mundial y sobre todo para la supervivencia de Europa y de Estados Unidos como naciones europeas y occidentales. Como tú has comentado, tendremos un poco la prueba, la prueba de fe, podríamos así decirlo, en el caso de que decida auditar la Reserva Federal Americana. Hasta el momento es algo que ocultan siempre los liberales. La mayoría de bancos centrales del mundo a día de hoy dependen de bancos estilo la Reserva Federal Americana, bancos que finalmente son parte de la banca Rothschild, de la familia Rothschild, que es un modelo que se implementó en Inglaterra y que de Inglaterra pasó directamente a Estados Unidos. En Estados Unidos todos los grandes presidentes iniciales lucharon o pretendían recuperar esa soberanía monetaria. No es baladí el asunto de que Trump decidiera jurar su cargo sobre la Biblia de Abraham Lincoln. Es un detalle importante, un detalle a tener en cuenta. El último presidente que sabemos que trató de recuperar esa soberanía monetaria pues fue Kennedy, y pues vamos, es más que evidente que este fue el motivo por el que fue aniquilado. Trump es un Kennedy. Bueno, esperemos que no, esperemos que un hombre que ha tenido que hacer los negocios en un lugar tan duro como es Estados Unidos tenga su propio equipo de gente, su propio equipo duro, su propio equipo capaz de defenderse y de infligir castigo en caso de que sea necesario, y no llegue pues casi como un amateur y como un lobo solitario como hizo Kennedy en la política, sino que de verdad tenga todo un entorno de gente capaz de hacerse respetar. Ya me entendéis por dónde vamos. Esperemos que sea un tipo duro para poder acometer esta auténtica revolución, que sería que el pueblo americano recuperase el poder sobre su moneda y que a partir de ahí más naciones decidieran seguir su ejemplo. Sería algo necesario porque es el motivo de la crisis y el motivo de una deuda externa que nadie podremos pagar nunca. Siempre estaremos en deuda con esta banca privada que inventa el dinero, porque ha recibido el poder para inventarse el dinero. Si nuestros estados no recuperan ese poder básico de toda nación, que es la creación del dinero de la nada. Entonces, repito, es para nosotros, esa será un poco la prueba de fe, si no queda todo esto en simples detalles cosméticos. Sobre el muro, hombre, yo entiendo también que el muro divida el corazón a demasiada gente, pero no seamos hipócritas. México no es España. Ya está bien, un poquito antes de que Estados Unidos arrebatase todos esos territorios a México, que ojo, los arrebató de una forma poco clara, pero tampoco fueron defendidos como debían por los independentistas mexicanos. Los independentistas mexicanos, recordemos que ya habían traicionado a España. Por lo tanto, no debemos demasiada o ninguna lealtad a ese estado que nació como una, como hemos comentado antes, que quieren hacer con Cataluña, independizarse de manera traidora sobre unos territorios. La base del Estado mexicano ha sido siempre la masonería. Por mucho que tratemos siempre de ver a México con simpatías, y yo he de reconocer que como nación me cae mejor que los propios Estados Unidos, no seamos hipócritas. En este caso, tiene toda la razón Estados Unidos. Es como si mañana España decidiera levantar un muro de verdad, no las alambradas que tenemos, con Marruecos y proteger sus fronteras con un cuerpo fronterizo, o toda Europa decidiera hacer lo mismo con el norte de África por la invasión que estamos padeciendo. Tienen la razón moral para hacer esto. Totalmente la razón. Y luego, repito, es que ya dejando sentimentalismos del idioma, porque al final es de lo poco que compartimos. Yo no sé si es que soy un bicho raro, pero yo, por cuestión de trabajo, he viajado mucho, he pasado largas temporadas en Londres, he pasado ya más cortas temporadas en otros países europeos, y yo considero que mi cultura como español no ha chocado con la cultura local en ningún momento. Simplemente el idioma. Debía utilizar el inglés y tratar de acostumbrarme al acento, pero no tenía un choque cultural. Celebraban las Navidades, más o menos las costumbres sexuales son las mismas, las costumbres culinarias varían un poco, pero tampoco hay una gran variedad. Pues nos bebemos nuestras cervezas, nuestros vinos, más o menos el arte, tenemos la misma noción de la belleza, de la arquitectura. Pero verdaderamente, yo estoy viendo ahora, repito, no he estado nunca en México, quizá hablo desde la ignorancia porque sé que hay inmensas zonas de México. México es un país muy grande que parece en la España de antaño, pero son áreas. Tú vas a México DC, o como se llame ahora, la capital, que no recuerdo, ha tenido un cambio de nombre hace poco. Y verdaderamente, pues viendo hace poco reportajes que no se pueden tachar de sectarios, ni de racistas, ni de nada de eso, porque son de la televisión española, pues te sacan cómo están viviendo españoles en México. Y ves que están en barriadas, que celebran en sótanos sus fiestas, sus reuniones, porque dicen que antes pues las celebraban todos un poco para ser más ostentosos en las puertas de las casas, en los jardines que tienen delante de la casa, pero que se había hecho una costumbre, que había ahí un cumpleaños con unos niños, derrapaba un coche, llegaba, te secuestraban al chiquillo delante de tu cara, pegaban allí cuatro tiros, a veces había hasta muertos, y luego te pedían un rescate por este secuestro exprés. Y esa es la manera en la que empiezan a estar acostumbrándose. Aparte de toda la génesis masónica de este estado, del estado mexicano, ojo, no estoy defendiendo a Estados Unidos, pero es que aquello tampoco es España, que parece que estamos aquí oyendo a muchos patriotas de los que no se quejan de que el castellano sea perseguido en Cataluña, en Valencia, en Galicia, en Baleares, en hasta en Asturias. Bueno, lo han intentado, pero lo del Bable no ha triunfado, pero lo han intentado. Y ahora están, vamos, terriblemente asustados porque van a construir un muro con México. Oiga, pues no pasa nada, los mexicanos tendrán que ir a Estados Unidos exactamente igual que vamos los españoles, que tenemos un muro inmenso de agua con Estados Unidos y pedimos el visado, vamos en avión y vamos legalmente a este país, que es como hay que ir a casa del vecino, legalmente, no entrando, corriendo por un río, escondiéndonos por el desierto, participando de mafias, oyendo y viniendo con contrabando. Esa no es la manera. Por lo tanto, nosotros celebramos que se levante el muro porque tienen derecho a hacerlo en este momento. Luego ya podremos discutir de la legitimidad de esos territorios y podemos hacer cábalas, pero al final esos territorios están en Estados Unidos, eran España. Si México se hubiera mantenido fiel a España y todas las demás naciones que fueron financiadas por la masonería anglo-sionista, si hubieran mantenido fieles a España, desde luego la situación de Hispanoamérica no sería la de servilismo atroz que tienen hoy con Estados Unidos, porque no son tan gran nación. Si todas las naciones hispanas se hubieran mantenido unidas y leales a España, garantizo y podemos garantizar a todas luces que desde luego estarían hablando con Estados Unidos de tú a tú y no como lo están haciendo ahora. Paramos un momento y enseguida volvemos. Let's do this! Estamos aquí de vuelta de nuevo. Marine Le Pen, líder del Frente Nacional francés, ha hecho unas declaraciones estos días en las que decía que la Unión Europea está muerta, pero no lo sabe. Comentaba que en todos los aspectos, en el económico, en la seguridad, en la inmigración, en el cultural, que la Unión Europea había sido un fracaso y que lo mejor que puede hacer la Unión Europea, si no disolverse del todo, es volver, dar un paso atrás y que las naciones recuperen su soberanía en materia de monetaria, en materia de fronteras y en materia de una serie de circunstancias que, al ser traspasadas a ese gobierno central y totalitario casi de Bruselas, pues se han demostrado como un auténtico fracaso. Cuando dice Marine Le Pen que ha sido un fracaso económico Europa, pues depende para quién. La verdad es que últimamente vemos que Alemania y su zona de influencia, como puede ser Austria, Holanda o Finlandia, la verdad es que les van bastante bien las cosas en lo económico. Diferente es el tema de la parte sur, de Francia, España, Italia, Portugal, Grecia, que parece que sí que están teniendo bastantes problemas económicos y sociales debido a esta Unión Europea mal planteada. ¿Mal planteada por qué? Pues no ha sido una casualidad ni algo que se podía haber evitado. Mal planteada porque la Unión Europea no fue creada por europeos, fue creada por Estados Unidos y la masonería internacional en el año 45 para favorecer la agenda precisamente de este anglosionismo internacional. Por eso cada vez que chocan los intereses de Europa y de Estados Unidos, pues los de Estados Unidos prevalecen y los europeos nos vemos perjudicados. Aún así, pues bueno, desde ese año 45 pues se fue formando la Unión Europea, pero en el marco y en el contexto de esta economía mixta que os hemos comentado antes, y es cierto que se creaba ese libre mercado entre las naciones europeas, pero mantenían cada una su soberanía en muchas circunstancias, y bueno, ese equilibrio hacía que estas crisis tan fuertes que vivimos ahora no fueran posibles. Había control de capitales, había control de fronteras, había soberanía monetaria y estaba todo bastante más equilibrado de lo que está ahora. Pero claro, hubo un acelerón en la creación, en esa construcción europea, y el acelerón, la orden fue dada desde Washington y desde Nueva York porque se pretendía lo antes posible tener atrapadas al mayor número de naciones europeas en esa Unión Europea para aislar a Rusia, que es uno de los objetivos por los cuales se creó esta Unión Europea por parte de Estados Unidos, en un momento para aislar a la Unión Soviética, pero cuando cae la Unión Soviética vemos que la política respecto a Rusia es la misma. Se acelera la creación de esta Unión Europea, se meten en el mismo saco monetario, por así decirlo, naciones cuyas monedas tenían un valor muy diferente, y a partir de ahí pues empiezan estos traumas y estos problemas económicos y monetarios que están llevando a la desintegración de la Unión Europea, por haber ido demasiado deprisa por orden de Estados Unidos, en vez de haber ido convergiendo poco a poco hacia unas economías en una igualdad de condiciones en las que sí, en esas circunstancias sí que se puede implantar un libre mercado entre naciones amigas y en igualdad de condiciones. Respecto a España, ¿cómo ha afectado la Unión Europea? pues a largo plazo hemos visto que ha sido un auténtico desastre. El otro día estaba viendo estadísticas demográficas y me llamó la atención cómo en el año 75 prácticamente la población de Irán y la de España eran la misma. En cambio, la población de Irán hoy en día son 70 millones de habitantes y es una superpotencia a tener en cuenta en Oriente Medio, mientras que España prácticamente seguimos estancados en la misma población que había en el año 75, 77, 78. Imaginaos qué habría pasado de continuar esa carrerilla que se había cogido en el anterior régimen. Ese era el plan, por ejemplo, que tenía Carrero Blanco, una España importante, una España fuerte. Imaginaos que ese aumento demográfico del anterior régimen nacional, que pasó en muy poco tiempo de 22, 23 millones de habitantes a 37, 38 millones, imaginaos si hubiera seguido en este momento, España se planta con más de 60 millones de españoles autóctonos y seríamos una auténtica potencia mundial. Esto no es ciencia ficción, hubiera sido lo natural y lo normal que hubiera pasado de no haber existido esa intervención artificial que fue la transición, que fue una auténtica enfermedad que se nos contagió a los españoles, un auténtico virus que se nos inyectó artificialmente en las venas y que nos contagió una serie de enfermedades ideológicas, culturales y económicas que es las que nos han llevado a esta situación de enfermedad en la que estamos hoy en día. Esto no ha sido casual, no ha sido un devenir normal de los acontecimientos. Lo que pasó en la transición y nuestra inserción forzosa en esa Unión Europea, robándonos la soberanía monetaria, la industrial, la económica, la militar, destruyendo las familias estables, destruyendo nuestra demografía, destruyendo nuestra economía productiva, subiendo los impuestos, subiendo la deuda hasta límites que no vamos a pagar casi nunca. Eso ha sido la Unión Europea para España, un auténtico desastre, el coladero de nuestras fronteras, la islamización de España, la promoción del separatismo para debilitarnos, y todavía tenemos que aguantar que nos digan que la Unión Europea ha sido pues lo mejor que nos ha pasado nunca. Como anécdota, pues hablando antes del tema de Trump, esta campaña en la que estamos ahora de cítricos, de naranjas, en las que se permite que entren de fuera naranjas de Sudáfrica, la misma Unión Europea pactó con Marruecos la entrada masiva de productos marroquíes, pero claro, en desigualdad de condiciones, a los de fuera no se les pide prácticamente ningún control fitosanitario, no se les pide controles medioambientales, por supuesto la mano de obra muchísimo más barata, y bueno, eso ha sido la Unión Europea, el robo absoluto de nuestra soberanía, la destrucción de nuestro desarrollo cultural, nacional y demográfico, y un auténtico desastre en lo político, en situaciones de control de fronteras, y bueno, como la verdad es que muy frustrante, muy triste ver lo que podía haber sido España en este momento y lo que es por culpa de estas élites masónicas que nos hicieron esa llave de judo, esa llave de la muerte, por así decirlo, durante la transición. Y bueno, por lo menos tener un poco de esperanza de que este año 2017, con estas elecciones en las que opciones contrarias a esta Unión Europea pues pueden triunfar, pueden tener resultados importantes que lleven a lo que buscamos, a esta implosión de esta masónica y destructora Unión Europea, y bueno, volver a esa soberanía nacional, a esa Europa de las patrias, sin renunciar a una Europa realmente europea, fuerte, que defienda sus raíces cristianas más adelante, pero por supuesto construida por europeos y en beneficio de los europeos, no por los norteamericanos, en beneficio de Estados Unidos y de estas élites anglosionistas que no quieren ningún bien para Europa. Lo que has dicho es así, Miguel, no quito ni pongo una coma, pero es que a veces uno se pregunta, ¿y por qué nos es tan difícil el contestar, el explicar todas estas cuestiones? ¿Por qué algo que la gente ve con relativa claridad, como es el hecho de que la Unión Soviética, tras la Segunda Guerra Mundial, mantuvo ocupada y dominada media Europa, son incapaces de ver que los Estados Unidos mantuvieron ocupada y dominada la otra media Europa? Nos han metido, ya digo, un velo delante, una especie de ideología buenista por la cual los americanos nos liberaron, liberaron a nuestras naciones, nos hicieron felices a todos, mientras tanto los malvados comunistas al otro lado del telón de acero lo único que hacían era el mal, la opresión y la destrucción. Pues hay una explicación mucho más sencilla y más lógica si queremos verla. Estados Unidos y Rusia, o en este caso la Unión Soviética, fueron los grandes vencedores de una guerra contra potencias hegemónicas europeas, netamente europeas, como fueron en ese momento Alemania e Italia. España también estaba en esa corriente ideológica, en inicio luego dio un paso atrás por la destroza que había sufrido no solo en la guerra civil, sino pues 40 años antes en el desastre del 98, porque mucha gente dice, no, a España no le afectó la Primera Guerra Mundial. Bueno, es que la Primera Guerra Mundial empezó contra España en el 98, o sea, es que fue así. Luego ya fueron a por el resto de potencias hegemónicas europeas, que si uno empieza a mirar un poquito la historia, pues casualmente coinciden, ¿no? Roma, Italia, el Vaticano, España, Alemania, Sacro Imperio Germánico, Imperio Español. Es que nuevamente tenemos ahí a esa alianza de naciones contra la que esta gente toda su historia han estado combatiendo y machacándonos. Por lo tanto, una vez son hundidas estas naciones, que por supuesto la Segunda Guerra Mundial no se debió ni a una locura de Hitler ni a todos estos cuentos que nos cuentan, las causas son muchísimo más profundas y más importantes, pues una vez vencieron, se repartieron Europa, trazaron una línea, dijeron aquí va a estar el muro, está para ti y está para mí, y punto. ¿Que hubo más libertad en la occidental? Eso es evidente, libertad, pero al mismo tiempo, siempre que hay un poder maquiavélico que ofrece libertad, te está secuestrando por la puerta de atrás, te está engañando, te está mintiendo, te está envenenando porque te está dando libertad. Entonces tú no puedes actuar con libertad, debes pensar que actúas con libertad. Pero esa es la realidad y esa es la realidad de la Unión Europea. Hemos visto que cuando ha caído la Unión Soviética y la Unión Europea se ha ido incrementando, ha ido pasando hacia el este de Europa, han empezado a poner una serie de condiciones a esas naciones que esas naciones no han querido aceptar. Pero sobre todo hemos visto que ha ido acompañada de ¿qué? De la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? El ejército norteamericano, no es otra cuestión que el brazo armado de los Estados Unidos de América. Es decir, la Unión Europea va a pareja con el entrar en la OTAN y someterse a las estructuras del imperio. Hemos sido gobernados por un imperio norteamericano, con lo cual no tiene ningún sentido todas estas posturas liberales, de derecha, supuestamente proamericana, pro-yanqui, que han pintado siempre todo como que aquí éramos muy tontos y éramos nosotros los que hacíamos nuestras leyes. No, señores, aquí tenemos muchos traidores, pero todas estas leyes nos han venido dictadas de la metrópoli, de la central, de Washington, de la capital de ese gran imperio, que ha sido el imperio que ha ocupado esta media Europa. Cayó la parte soviética, ¿por qué? Pues por sus ideas globalistas, sus ideas antihumanas, sus ideas de ingeniería social, todo ello hizo que fuera un régimen totalmente inviable que colapsó. Y hemos visto que la élite está tratando de todas esas ideas marxistas, no en lo económico, aunque casi, porque al final, si quitas los soviets y metes las multinacionales, resulta que el sistema económico no es tan diferente. Te dan de comer basura, te ofrecen salarios mínimos, excepto unas élites, y van colonizando todos tus resortes de economía y desposeyendo al pueblo de la propiedad privada. Cada vez la gente tiene menos casas y más hipotecas, que esto se asemeja mucho a un Estado soviético donde nada es tuyo, donde tú estás pagando una porción de dinero por algo que finalmente te lo quita el banco y le sigues debiendo el dinero. Es decir, hay unos paralelismos tremendos entre esta Unión Europea, que trata de eliminar idiomas, que trata de eliminar culturas, que trata de eliminar la religión, que mete la ideología de género. Hay toda una serie de paralelismos con aquella Unión Soviética enormes. Y una vez han tratado de imponer todo ese sistema, este imperio americano está colapsando también. Trump y los movimientos nacionalistas europeos son la primera prueba de que está colapsando. Y la primera reacción popular, como la que ha habido en Europa del Este, una reacción tendente a recuperar la normalidad. ¿Y qué normalidad es esa? la de naciones occidentales, naciones cristianas, naciones con su propia soberanía, naciones con su cultura tradicional, naciones que pugnan por su identidad y por su soberanía y que no quieren toda esta ingeniería social y económica que nos lleva al desastre. Así que abramos todos los ojos y quitémonos de miedos, porque la Europa nacional que viene es una Europa totalmente esperanzadora y una Europa libre, que hará de todos los pueblos de Europa pueblos prósperos y de Europa un gran territorio que iluminará al mundo como lo fue antaño. Una de las consecuencias de esta desastrosa Unión Europea es la destrucción directamente de Europa a través de la islamización y destrucción patrocinada por las élites de esa misma Unión Europea. Leemos en larazón.es que solo en la Comunidad de Madrid hay 112 mezquitas legales y otras tantas clandestinas. Es decir, que solo en Madrid hay un centenar o más de 100 mezquitas o locutorios ilegales o clandestinos, en los que evidentemente no se está enseñando el amor al infiel ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y si a eso le añadimos que seguramente muchas de las mezquitas supuestamente legales y moderadas también están dando mensajes de este tipo, pues ya nos podemos imaginar el problemón que tenemos en este momento dentro de nuestras fronteras, problemón completamente innecesario que nunca tendría que haber existido, pero bueno, gracias a estas élites traidoras de España y de Europa, pues tenemos aquí una inmigración masiva islamista, expansionista, agresiva y con el fin clarísimo de una Europa y una España musulmanas. La verdad es que es increíble la desinformación que hay en la población española. Incluso cuando hay un atentado o hay problemas realmente fuertes con el integrismo islámico, pues poco falta para que, o poca falta hace, o pocas cosas hacen falta para llevar a los europeos al redil de nuevo. Simplemente un par de comentarios de que el Islam es la paz y el Islam es una religión de paz y de libertad y que los musulmanes malos son una minoría, pues eso es suficiente para que de nuevo pues la gente ignore este problema realmente grave que tiene pues en sus barrios, en sus ciudades, en sus países, y que vuelva otra vez al redil sin hacer absolutamente nada. El Islam no es una religión de paz. Yo os invito, si tenéis un rato libre o una tarde libre, a leer el Corán, a leer las enseñanzas islámicas, y veréis que es de todo menos una religión de paz. A ver, evidentemente, si eres musulmán y cumples las leyes del Islam, pues sí, tendrás mucha paz. Si no eres musulmán, pero te sometes al Islam como dinmí, como ciudadano de tercera categoría, pues bueno, no te matarán, pero bueno, tendrás la paz islámica, la paz casi de los cementerios, serás un paria, un ciudadano de tercera, pero bueno, no te cortarán el cuello, vivirás pues de aquella manera, pero vivirás. Pero si no eres musulmán y no te quieres someter al Islam, pues no vas a tener ninguna paz, vas a tener persecución, vas a tener violencia y vas a tener, en última instancia, muerte si es necesaria. Es increíble que en un país como España, que hemos sufrido durante siglos esta ocupación islámica, que la gente tenga esta desinformación de ese Al-Ándalus, que nos lo quieren seguir presentando como una especie de paraíso terrenal en la que los musulmanes nos trajeron aquí todo tipo de ciencias y matemáticas, y nada más lejos de la realidad. Al-Ándalus fue un auténtico infierno para los españoles cristianos que vivían como ciudadanos de tercera categoría y que fueron forzados directamente pues, a la emigración o a la conversión forzosa, o en los casos más extremos, aquellos valientes de los mártires de Córdoba del siglo IX, pues directamente crucificados, degollados, martirizados, decapitados y quemados sus cuerpos por no someterse a las normas del Islam. Esto es el Islam, cuando te opones a sus leyes y a someterte a él. Incluso siendo musulmán, si no cumples las normas al 100%, también puedes tener problemas. Siempre nos dicen, ¿no?, es que las principales víctimas del terrorismo islámico son musulmanes. Sí, evidentemente, porque el Islam permite matar a musulmanes en dos casos: cuando son apóstatas y cuando son hipócritas, es decir, cuando no cumplen al 100% la normativa del Islam y de esa sharia y de esa ley islámica que se nos quiere imponer aquí en Europa. También pues vemos la desinformación absoluta en los católicos, que yo no sé exactamente pues qué es lo que les explican cuando van a a misa o cuando van a sus actos de comunidad porque están completamente desinformados. Hablas con ellos y ves que no tienen ni idea de lo que es el Islam, que no tienen ni idea de lo que es la masonería, que no saben lo que es el sionismo y que no saben lo que es el liberalismo y están completamente desinformados y sin entender nada de lo que pasa a su alrededor. Y bueno, pues este problema no va a hacer más que empeorar. Creo que ya comentamos en un programa las tres etapas de la yihad, las tres etapas mediante las cuales los musulmanes conquistan un país. Y bueno, si aquí en España todavía no han empezado con la violencia de una manera más estricta y más evidente, es porque están en la primera etapa de esa yihad, que es la del asentamiento, la de llegar a un país, asentarse, de momento no llamar la atención, aumentar su número a través de la demografía y de la inmigración y esperar a tener la fuerza social suficiente para pasar a la segunda etapa, que ya es la de la yihad defensiva, que ahí ya pueden permitirse actos violentos, supuestamente en defensa de unos ataques que reales o inventados contra el Islam, y ya esa tercera etapa, que ya es la de la ofensiva, la violencia ofensiva contra los no musulmanes para imponerles el Islam. En España estamos en la primera etapa de la yihad, pero en muchas partes de Europa, en Francia, en Holanda, en Bélgica y ahora en Alemania y en Austria con el tema de los refugiados, ya están en la segunda etapa en la que los islamistas pues ya pueden permitirse más agresividad, más expansionismo y más sometimiento del no musulmán. La verdad es que como no reaccionemos pronto, esta Europa que conocemos y tal y como la conocemos va a desaparecer y ya está desapareciendo en marchas forzadas, y desde luego una de las primeras, de los primeros pasos que tenemos que dar es salirnos de esta Unión Europea que forma parte de ese pacto maligno y diabólico que hicieron en los años 70 Estados Unidos y Arabia Saudí, por el cual Arabia Saudí vendía el petróleo en dólares a cambio de que Estados Unidos le diera vía libre para islamizar el mundo musulmán y también Europa entera. Por lo tanto, tenemos que salirnos de esta Unión Europea, controlar nuestras fronteras, controlar nuestra política demográfica y este islamismo expansivo, pues reducirlo a la mínima expresión para que no sea un problema, porque de lo contrario, a medio y a largo plazo, aquí vamos directamente pues a guerras civiles y a guerras étnicas en Europa, pues contra esta religión que está en un momento ultra expansionista promovido por Arabia Saudí. Y como os digo, mentalizarnos de la que se nos viene encima, conocer quién es el enemigo y desde luego prepararnos para esta época que se nos viene encima, que va a ser casi pues una segunda reconquista, por así decirlo, y lo vamos a pasar muy mal si no reaccionamos y si no empezamos a organizarnos contra esta conquista planificada de nuestro continente. La verdad es que para un pueblo que es noble, para un pueblo que es valiente, porque yo muchas veces decimos que el pueblo español es cobarde, pero yo sinceramente, viendo a la gente en su día a día, dudo que el pueblo español sea un pueblo cobarde. Para un pueblo noblote es difícil ser maquiavélico y es difícil entender que son sus propios gobernantes los que constantemente les están mintiendo y les están engañando en un lavado de cerebro. Leemos esa noticia al mismo tiempo es alarmista, pero habría que preguntarse por qué la difunden ahora, como cuando el CNI, ese CNI que está cada vez más en entredicho porque vemos que se ha dedicado a tapar con millones todas las tropelías del rey en asuntos amorosos y otros temas más, porque seguramente cuando una vedette como Bárbara Rey le tenía chantajeado o le intentaba chantajear y lo que pedía, según fuentes cercanas, eran 12.000 millones de las antiguas pesetas, pues no será solamente que ha metido aquí o ha metido allá. Tiene que ser un tema muchísimo más gordo que tiene como para poder chantajear a este hombre. Pero bueno, este CNI, que lo vemos ahora con todo el caso este del comisario Villarejo y de Fernández Díez, que está también en los medios de comunicación como extorsionando, que sacará más cosas del rey si se airean todas las tropelías que la brigada política de la policía han cometido. Os recuerdo que la brigada política de la policía pues es la responsable de ocuparse de la extrema derecha. Llevamos nosotros años en los que se nos ha insultado, se han burlado de nosotros, se nos han ridiculizado, sobre todo a mi persona. En internet hay barbaridad de páginas, webs, documentos y hasta grupos de música sospechosamente bien hechos para insultarme y ridiculizarme. Pues toda esta campaña surgió a raíz de que denunciamos de que la extrema derecha estaba totalmente infiltrada, previsiblemente por el CNI, por inteligencia militar, por grupos mafiosos, porque en la propia extrema derecha había grupos de mafiosos y de criminales que nosotros hemos estado denunciando y con los que hemos tenido graves encontronazos y graves amenazas. Pues bueno, todo esto dependía de esa brigada policial que ha financiado grupos, que se ha visto inmersa en casos como el de Gaopin, como en otros casos como el de el Fórum Filatélico, Manos Limpias, todo este tipo de contubernio que algún día podríamos entrar ahí a tratar de dilucidar lo que ha sucedido. Pues bien, este CNI de vez en cuando hace operaciones más que sospechosas para detener a islamistas radicales y también filtra noticias como estas que hace que a todos nos recorra un cierto escalofrío por la columna vertebral y digamos, uy, que en Madrid hay más de 200 mezquitas y muchas de ellas radicales. Pero, señores, es que la M30, que está patrocinada por Arabia Saudí, no hace mucho trascendió que se cobraba un impuesto a cada musulmán que iba allí a rezar para el Daesh. Y habrá mucha gente todavía que se tire de los pelos. Pero, hombre, ¿cómo va a ser que eso pase en Madrid? Señores, es que el CNI es una sucursal de la CIA. Que el CNI no es independiente. Que el CNI depende de ese imperio norteamericano que depende toda la Unión Europea. Que el CNI son servicios secretos a las órdenes de Estados Unidos, no a las órdenes de España, porque España no es soberana, hablando mal ni para tirarse un pedo. En estos momentos España no tiene soberanía alguna y no la tiene desde que asesinaron al presidente del gobierno, Carrero Blanco, y el viejo general estaba ya en las últimas, ya Gagá incapaz de articular ningún tipo de respuesta. Vienen también informaciones muy interesantes ya en papeles desclasificados de cómo el rey entregó el Sáhara y traicionó al pueblo español y traicionó al pueblo saharaui, que no todo era leal. También, como en todos los episodios de España, hubo un remanente importante del pueblo saharaui, también con una banderita con triángulos, rayas y estrellitas y soles y leches, siempre la misma historia, que luchó contra España por independizarse. Luego parece que los de la izquierda dicen, no, ahora tenemos que aceptar a todos los saharauis como españoles aquí. Bueno, para el carro. Habrá que ver también la responsabilidad de los pueblos, que los pueblos también tienen responsabilidades colectivas, aunque los liberales digan que no, las tienen. Pero bueno, todo este contubernio del CNI, pues cada dos por tres nos lanzan estas noticias alertando o detienen a una peligrosa célula que luego no son más que unos chivatillos policiales que no tienen nada que ver. Y repito, hay un sector del público que se tira de los pelos. Dice, pero ¿cómo puede estar pasando esto en Madrid? Pero señores, que es que España, el gobierno español, es de la OTAN. Y que ya ha quedado más que claro, que ya no es una teoría conspirativa como cuando la lanzábamos hace años, que teníamos apenas indicios, apenas cuatro pruebas racionales. No, ahora ya, aparte de todo el desarrollo y las pruebas lógicas, tenemos un montón de testimonios a nivel mundial de que la OTAN y el Daesh y el ISIS y el Estado Islámico es exactamente lo mismo. Es decir, que nuestro gobierno, el gobierno español, el ejército español, en cuanto es dependiente de la OTAN, ojo que con esto no critico a los muchos profesionales que cumplen con su deber y dan la vida por España en las distintas misiones, pero hay que tener claro que si dan la vida en esas misiones a las órdenes de Estados Unidos, pues son socios del Daesh, porque la principal misión para la que se ha creado el Daesh por parte de la OTAN era para derrocar a Assad, y se ha ido patrocinando el integrismo islámico Primavera Árabe por Primavera Árabe, y cuando no en Ucrania, que lo han apoyado, supuestamente los neonazis estaban allí en Ucrania, había también partidos y grupos de esos de la extrema derecha aplaudiendo con las orejas esa revolución neonazi de Ucrania, y luego veíamos que estaban los grandes sionistas detrás y que incluso los que habían estado combatiendo con el Islam en Chechenia, en Afganistán e incluso en Siria, iban y venían a entrenar y a combatir a los rusos allí en Ucrania. Es decir, aquí hay dos bandos clarísimos. Ha estado el bando de Rusia por un lado y el bando de la OTAN por otro. Y el ISIS, inequívocamente, es del bando de la OTAN. Por eso celebramos también la victoria, enlazándolo con el principio del señor Trump, que haya dicho que va a erradicar el ISIS, porque demuestra un portazo en las narices al señor Barack Hussein Obama, a la psicópata asesina y pedrasta de Hillary Clinton, y representa cerrarle la puerta a toda esta política demencial que los ciudadanos no entendían, por la cual, pues bueno, se permitía que Arabia Saudí abriese centros radicales de culto, luego cuando un camión con un loco musulmán arrasaba con miles de víctimas, nos dijeran, no, pero no os preocupéis, en realidad eso no son todos los musulmanes, tal, y aquellos dijeran, no, no, sí, somos todos, y todo el caos que nos han montado en la cabeza con toda esta historia, pues es normal que al final la gente no lo vea. Pero poco a poco, de la misma manera que hace 20 años nos metían, 20, 30 años nos metían en una película, un fotograma, no recuerdo cómo se llaman estos fotogramas ocultos, que pues si una imagen normalmente tiene 25 frames por segundo, pues uno de los 25 era un fotograma y no lo veíamos nadie. Era la propaganda subliminal de la que hablaban, el típico caso del cine de bebe Coca-Cola. Pues años más tarde, el ojo humano empezó a acostumbrarse y ya veíamos esos frames cuando nos centelleaban de una forma que antes no lo veíamos. De hecho, fue un escándalo que un año en un partido de fútbol nos salió un bota PSOE en unos escasos, en una escasa secuencia, en unos escasos fotogramas. Y lo vio toda España. Pues de la misma manera, la picardía de los españoles, por decirlo de alguna manera, la inteligencia de los españoles, está empezando a evolucionar. Y ya todas estas maniobras ocultas que antes no veíamos ni en broma, yo recuerdo, repito, si alguien entra en nuestro viejo foro, que está bastante inactivo, en Democracia Nacional, el foro donde te registrabas y podías opinar libremente, pues hace más de 10 años que venimos denunciando que los musulmanes estaban, los radicales, siendo armados y apoyados por Estados Unidos en una pinza contra Europa. Y se nos atacaba por todos los lados. La derecha liberal nos decía que estábamos locos, que los musulmanes eran unos criminales y que Estados Unidos sacrosantos. Desde ciertos grupos neonazis que ya habían entonces nos decían que éramos unos locos, que los musulmanes eran poco más o menos que, vamos, que el Führer, porque luchaban contra el sionismo y contra los judíos, y nosotros nos manteníamos en nuestra línea de explicarlo. Aquí hay una pinza contra Europa de la que este Islam es uno de los brazos fuertes, de los brazos articulados que nos está atenazando el cuello. Al final ha quedado todo demostrado. Todo demostrado, todos los análisis, que Democracia Nacional, pese a ser un grupo pequeño, pese a ser un grupo perseguido, pese a ser un grupo vilipendiado, ha hecho en los últimos 15 años, se han cumplido con una exactitud que da miedo, con una exactitud matemática. Así que, pues, ya cambiando de tema, este debe ser un nuevo punto para que confiéis en nosotros, para que no confiéis en nuevos aventureros que salgan de repente plagiando algunos de nuestros puntos de vista, disfrazándose de nosotros, poniéndose un traje que más bien es de lagarterana, pero que recuerda a un traje patriótico, y les deis el apoyo para ser nuevamente engañados. Más que nada, porque no somos eternos, porque España puede no ser eterna y no tenemos más tiempo. Necesitamos reaccionar ya, y la reacción va a venir de los hombres y las mujeres que forman Democracia Nacional. Ojo, no digo que solo de ellos, que nadie me malinterprete, yo no digo que seamos los únicos patriotas honrados, hay más, y hay alguna organización que también es honrada y limpia, pero desde luego, cuando una opción nos cierra la puerta, cuando una opción pretende excluir a los camaradas y a los compañeros de Democracia Nacional, amigos, eso huele muy mal, y eso es lo que llevan haciendo años y lo que llevamos denunciando muchos años en el sector patriota, que luego muchos, inocentemente, perdonar a veces mi ira por la situación que hemos vivido, alguna vez decimos, ¿qué parecéis tontos? No, yo entiendo que desde fuera no se entienda muchas veces, porque falta todavía esa picardía, falta ese sintonizar la radio, falta el ajustar el ojo para ver ese fotograma, y la gente no entiende por qué no hay unidad de los nacionales todavía. Con esto terminamos la tertulia de este programa. Un pequeño parón y pasamos a la siguiente sección. El próximo sábado 4 de febrero a las 6:30 de la tarde, Lucio Peñacova presentará su novela Futurum Nostrum en el Centro Social y Nacional Reconquista de Castellón. ¿Viviremos guerras étnicas en Europa por culpa del multiculturalismo, la islamización y la inmigración masivas? Futurum Nostrum, una novela de Lucio Peñacova. Bueno, tras esta pausa, vamos a la entrevista de este programa. Habéis visto estos meses en los medios de comunicación de manera constante y reiterativa, pues prácticamente todas las semanas aparecen noticias de barcos que salen desde Libia, llenos de inmigrantes ilegales africanos, y barcos que son remolcados por las marinas europeas hacia las costas italianas. Nos dicen que estos barcos son rescatados por las marinas italianas, españolas y europeas, pero no es verdad, no son rescatados, no están en la deriva. Directamente las marinas europeas, en vez de proteger nuestras fronteras, hacen todo lo contrario. Van a las costas de Libia, compinchadas por las mafias de la inmigración ilegal, recogen a estos inmigrantes africanos y los llevan a las costas de Italia, donde son internados en centros de internamiento de extranjeros y luego soltados a la calle sin oficio ni beneficio. Se calcula que en el año 2016 Italia ha acogido a más de 200.000 inmigrantes ilegales africanos de esta manera, convirtiendo el país en un caos importante. ¿Puede esto pasar en España? Pues sí, puede pasar, porque hay un país del que no se está diciendo nada, pero que es una bomba a punto de estallar. Ese país es Argelia, un país que durante bastantes años ha vivido más o menos estable, pero, como os comento, se están dando unas circunstancias que pueden provocar que Argelia sea la próxima Libia, y teniendo en cuenta la escasísima distancia que hay desde las costas de Argelia a las costas de España, este caos que está viviendo Italia en este momento, muy pronto puede vivirlo España. Así que para hablar de este asunto, para hablar del probable estallido de Argelia y de cómo nos puede afectar a los españoles, vamos a hablar pues con nuestro experto en este mundo musulmán, que es Joaquín Anglés. Hola, Joaquín. Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los camaradas y patriotas de España y a todas las personas que nos escuchen, porque siempre es un placer estar con todos vosotros. Joaquín, has viajado mucho por el mundo musulmán, Egipto, Turquía, Jordania, Irán, y tu último viaje ha sido precisamente a Argelia. Quiero que hablemos de este país para que nuestros oyentes se sitúen. Vamos a hacer una breve introducción histórica, y para no irnos muy atrás en el tiempo, me gustaría empezar por esa guerra de la independencia de Argelia, independencia de Francia, y más que nada me gustaría que hablaras de la limpieza étnica que hubo de franceses blancos de Argelia. Joaquín, exactamente, ¿qué pasó? Sí, efectivamente, Miguel, este pasado diciembre del año 2016 he estado viajando por el Magreb, y esta vez me ha tocado un destino muy curioso, que es Argelia, la República Argelina Democrática y Popular, el país más grande de África, un vecino del Reino de España que está justamente a la otra parte del mar Mediterráneo, y un país muy curioso, con problemas internos de índole económica, militar y estratégica, y problemas externos, de los que luego iremos poco a poco desgranando, y que está rodeado por países con problemas con el yihadismo, como son Túnez, la República del Níger, la República de Malí, el Sáhara Occidental, que está ahí el problema enquistado con Marruecos, y ellos apoyan al Frente Polisario, y después el Sahel en el sur y Libia al este. ¿Qué pasó, Joaquín? Coméntanos brevemente qué pasó exactamente en esa guerra de la independencia y qué sufrimiento y qué les pasó a los franceses europeos que vivían en Argelia. Pues mira, lo que es Francia, tuvo una colonia en el norte de África que es Argelia, la joya de la corona, desde el año 1930 hasta el año 1962. Lo que pasó es que el 1 de noviembre de 1954 hasta el 19 de marzo de 1962, si no recuerdo mal, se lleva a cabo la Guerra de Independencia de Argelia. Ahí fueron eliminados y aniquilados muchos franceses, pero puntualizaré una cosa más. Muchísimos españoles que vivían en Argelia, por eso nos toca directamente, que cuantitativamente era un número tan importante como los franceses de origen blanco. Es una cosa que en el Reino de España los españoles desconocemos, y es importante comentarlo porque el oyente que lo escucha puede decir, no, es que esto es una cosa que le toca a Francia, yo no soy francés, pero sí que nos toca porque muchos españoles estuvieron involucrados y padecieron un auténtico exterminio por parte del Frente de Liberación Nacional, que ejecutó junto con su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional, una auténtica limpieza étnica de blancos, que hoy en día sigue gobernando el país, y su presidente, Abdelaziz Bouteflika, está muy enfermo por un infarto cerebral ocurrido en el año 2013, y ahora un poco explicaré un poco lo que fue la Guerra de Independencia de Argelia y esa aniquilación de blancos franceses y españoles, incluso una minoría italiana también importante, pero bueno, al final europeos, gente que potenció que Argelia fuese un país bastante estable, un país donde era un país exportador de cereal, por ejemplo, ahora es importador y la gente directamente se muere de hambre. Sí, fueron expulsados masivamente los franceses europeos en poquísimo tiempo, ¿verdad? Fue algo realmente atroz. Sí, 8 años de guerra, del 1 de noviembre de 1954 hasta el 19 de marzo de 1962. Hay una cosa muy curiosa. Aquí el presidente francés Charles de Gaulle también traicionó a lo que es Francia y a los franceses, españoles, italianos, blancos que vivían en Argelia. Los beligerantes en esa guerra fueron, por una parte, Francia, por otra parte, las fuerzas de la Argelia francesa, y después el Frente de Liberación Nacional, junto con el Ejército de Liberación Nacional, que aniquilaron por completo a los bandos rivales, y un grupo, una organización muy curiosa, para que veamos un poco quién, a la hora de la verdad, defiende, por lo general, los intereses de los blancos autóctonos europeos y quiénes no. El único grupo que posiblemente luchó de manera sincera, bondadosa y rigiéndose en códigos de lealtad y honor fue el OAS, la Organización del Ejército Secreto, que era una organización terrorista francesa. Fijaros cómo siempre los medios históricos siempre califican de todo movimiento patriota europeo como terrorista, pero bueno, yo eso subrayaría y tacharía como que no era un grupo terrorista, era un grupo paramilitar de extrema derecha dirigida por el general Raúl Salan. Sí, bueno, tampoco vamos a profundizar demasiado en esta guerra de la independencia de Argelia, era más que nada como una introducción histórica. Se acaba esta guerra, Joaquín, y Argelia entra en la órbita soviética, se convierte, como tantos otros países del mundo árabe musulmán durante aquella época, en un país nacionalista y de corte socialista, y entra a gobernar Boumediene, Y bueno, pues entra dentro de esa órbita soviética. Tampoco quiero profundizar demasiado en esta época, así que me interesa ya como transición a la situación actual, cómo se explica que Argelia pasara de eso, de un gobierno y de una sociedad más o menos socialista laica a una sociedad islamista durante esas épocas del 70 y el 80 hasta llegar a principios de los 90, donde un grupo integrista islámico gana unas elecciones. Exactamente, Joaquín, ¿qué pasa, qué fenómeno ocurre para que Argelia haga esa transición tan extraña del socialismo más o menos laico al islamismo radical? ¿Tuvo algo que ver, como siempre en esta historia, Arabia Saudí, en ese pacto que desde los años 70 con el anglosionismo le da vía libre a Arabia Saudí para islamizar el mundo entero prácticamente, no solo el musulmán, sino también Europa y otras zonas del mundo? Exactamente, ¿qué pasó para que Argelia hiciera esa transición tan extraña? Sí, efectivamente. Desde el año 1962, en el cual el Ejército de Liberación Nacional, digamos que gana la guerra de independencia de Argelia, en un principio, los primeros años a nivel ideológico del Frente de Liberación Nacional tenían una ideología socialista panarabista con estrechos vínculos con Cuba y la URSS. Luego, en la época de los 70... se modera su proyección y lo que es Argelia restablece sus vínculos con Occidente, pero con un Occidente sionista, potenciando países como Israel y Arabia Saudí con financiación, la islamización y radicalización de lo que era el país. Y de hecho, en el año 1991 hasta el año 2002 existe una guerra civil en Argelia debido a la cancelación, como bien has dicho, Miguel, de las elecciones de 1991 por parte del gobierno, preveyendo la victoria del Frente Islámico de Salvación. Hubo se calcula más o menos entre 150.000 y 200.000 muertos, y al final esta guerra civil finaliza con la rendición del Ejército Islámico de Salvación y la derrota en 2002 del grupo islamista armado. Hoy, en las elecciones de 2012, la Alianza Verde, que es un grupo islamista de diferentes grupúsculos musulmanes radicales potenciados sobre todo por Israel, quiero puntualizarlo, y Arabia Saudí, es importante que subrayemos estos países que siempre van potenciando la radicalización y desmembramiento de diferentes países musulmanes, árabes o musulmanes que no son árabes pero de cultura árabe. Es importante esto. Y en las elecciones de 2012, de hecho, lo que es la Alianza Verde, islamistas radicales, consiguen un 6,3% de los votos, lo que equivale en el gobierno a 49 escaños, y se han dado cuenta que de manera política jamás van a llegar al poder. Les queda la vía militar, la vía yihadista, y luego tocaremos diferentes zonas exteriores en lo que son las fronteras con Argelia, que tienen vínculos directos con muchísimas guerras civiles, con el islamismo radical y con el yihadismo, Miguel. Entonces, quedamos que en esos años 90 hay una guerra civil, pues tipo para que la gente se sitúe, tipo la que hay en Siria o la que ha habido en Siria estos años, entre integristas islámicos, entre islamistas y entre nacionalistas no islamistas, y esa guerra civil de los años 90 la acaban ganando pues los nacionalistas que no son islamistas, y se sitúa este Abdelaziz Bouteflika como líder y como presidente de Argelia. Así hemos llegado pues a la situación actual, en el que Bouteflika, el actual líder, pues como nos comentas, está con una salud bastante debilitada. ¿Qué puede pasar cuando Bouteflika muera? ¿Qué situación se espera? ¿Puede haber ahí un nuevo auge del islamismo? ¿O qué se espera? ¿Puede haber incluso otro enfrentamiento militar entre islamistas y nacionalistas? Sí, es una cosa muy particular, de una visión geoestratégica por la que yo apuesto, me puedo confundir o no. Yo creo que no se irá mucho de la realidad a 3-4 años. Ahora mismo, el país que gobierna, y lo hemos repetido varias veces, la República Argelina Democrática y Popular, es el Frente Nacional de Liberación. Su líder que es Abdelaziz Bouteflika desde hace bastantes años. Es un líder militar y político que ya participó en la guerra de independencia contra los franceses del año 1954 al año 1962. Es importante anotar esto, porque él se une al movimiento del Ejército de Liberación Nacional en dos años después de la guerra de independencia con Francia, en 1956. Es una persona que ha sufrido recientemente, en el año 2013, un infarto cerebral, y dentro de lo que es la República Argelina Democrática y Popular actualmente ya tiene un conflicto interno con miembros del servicio de inteligencia que se llama DRS, es un servicio de inteligencia de corte militar. No es como el CNI actual en España, sino más parecido a lo que era el CSIT, cuando era un organismo más con más militares que tenían peso en la inteligencia del Reino de España. Entonces, ahora mismo hay una puja directamente entre el asesor mano derecha y hermano de Abdelaziz Bouteflika, el presidente, que se llama Said Bouteflika, y una purga desde el año 2015, en la cual se cesa a el jefe de la lucha antiterrorista en los servicios de inteligencia, el DRS, que se llama Abdelkader Ait Urabi, y después también se produce su juicio y condena, y aparte pasa también lo que es el cese de Mohamed Medine Taoufik, uno de los personajes con más poder ya no solo de Argelia sino de África, que era el sucesor natural de Bouteflika, con lo cual los servicios de inteligencia de Argelia, que viene a ser un país dentro de otro país, ya están crispados con un problema de fondo, que ven que cuando Abdelaziz Bouteflika muera, va a haber posiblemente una guerra civil en Argelia, y grupos yihadistas serían posiblemente lo que es el ejército por una parte, el Said Bouteflika, que es el hermano de Abdelaziz Bouteflika, por otra parte, y grupos yihadistas que van a intentar llevarse posiblemente una parte del pastel. Argelia es un país de vastos territorios rodeados por países como el Estado de Libia, con una guerra civil desde hace años muy importante, con grupos yihadistas que campan a sus anchas, en el Sahel diferentes grupos terroristas, en Mali después de la coalición Tuareg y grupos salafistas, también la zona de Azawad, campan a sus anchas diferentes grupos terroristas, luego lo comentaremos cuáles son, y luego por la parte oeste el Reino de Marruecos está potenciando el independentismo de la Kabilia argelina como para contrarrestar un poco el apoyo de Argelia a los saharauis, a los saharauis, claro. Al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui. Entonces, situémonos desde el punto de vista de España, ¿cómo nos puede afectar? Imaginémonos que hay una guerra, un conflicto en Argelia, que puede ser, porque supongo que lo sabrás tú mejor que yo, que Argelia, pues como toda esa zona, estará con una explosión demográfica e islamista bastante importante. Así que situémonos ya desde el punto de vista de España, ¿cómo nos puede afectar que en Argelia se produzca una guerra como la que ha habido en Libia y como la que ha habido en Siria? Imaginémonos una estampida también de refugiados tipo la de Siria, o un foco masivo de inmigración ilegal hacia Europa tipo Libia. En este caso, pues no tendríamos igual la excusa de decir que el país como Siria está muy lejos y que no tenemos ninguna obligación de acoger a nadie. Argelia, las costas de Argelia están muy cerca de las costas de España, de las costas de Alicante y de Almería, etcétera. Imaginémonos esta pesadilla que está viviendo Italia en este momento con esa entrada masiva y salvaje de inmigrantes ilegales, que llegue aquí a España la crisis que podemos tener. ¿Es posible, Joaquín, que ocurra esto? ¿Es posible que España en 3-4 años esté en la situación que está Italia en este momento, de caos absoluto de inmigración ilegal? Yo me atrevo a decir que la situación del Reino de España, si estalla un conflicto bélico entre militares, Said Bouteflika, cuando muera su hermano Abdelaziz Bouteflika, y grupos yihadistas, puede tener tintes dramáticos y apocalípticos. Se calcula que sobre aproximadamente 15 millones de argelinos intentarían salir de Argelia, posiblemente dirección a Francia, y cuando Francia cerrara sus fronteras, que lo haría, por supuesto, porque eso significa el final de lo que es el Estado francés, vendrían por defecto al Reino de España. Tenemos que tener en cuenta que lo que es el Reino de España, por ejemplo, si trazas una línea recta cruzando el Mediterráneo desde Almería a Orán, yo creo que más de 250 kilómetros no hay. Estamos al lado. Tenemos que tener en cuenta que el ejército argelino sí que es verdad que es un ejército muy potente, tiene aproximadamente 150.000 soldados, una armada de unos 6.000, fuerzas aéreas pues aproximadamente unos 14.000 soldados, y un armamento, están intentando diversificar el armamento, lo que nos está, y modernizarlo, lo cual nos induce a decir que los servicios de inteligencia ya saben perfectamente que esa situación se puede dar. Más o menos el aumento presupuestario en defensa ha crecido en el año 2016 un 15% respecto al año anterior. Le han seguido comprando material tecnológico y armamentístico a Rusia, que es su proveedor histórico, 42 kilómetros, o sea, de bases nuevas que se han localizado en diferentes puntos de Argelia, sobre todo en los fronterizos, para luchar contra el yihadismo. A Rusia lo que le han comprado aproximadamente 50 helicópteros MI-28N, 6 helicópteros de transporte MI-260T para transportar tropas. Se han modernizado los helicópteros MI-8 a una versión AMT-SH. No sí, quiero... que se está fortaleciendo el ejército argelino porque es muy posible que haya un conflicto con islamistas y que eso de rebote podría afectar, aparte del drama humano de argelinos, evidentemente, pero desde el punto de vista también de España puede ser una auténtica catástrofe humanitaria si empiezan a llegar aquí refugiados en masa, también inmigrantes ilegales tipo lo que está pasando en Italia desde Libia, y también pues ese gas natural que se consume en España y que más de la mitad viene de Argelia. Estamos, Joaquín, ante un posible problema realmente enorme para España si se produce un conflicto tipo el de Siria en Argelia, que nos comentas que es posible. ¿Qué puede hacer España y Francia para evitar que ocurra esta catástrofe, Joaquín? Sí, bueno, Francia, dentro de su política geoestratégica llamada France-Afrique, intervendría como le ha tocado intervenir en la invasión tuareg islamista en la República de Malí, y como está interviniendo con la Legión Francesa, también está interviniendo apoyándolos de manera logística y de formación del Ejército de República Centroafricana con mandos del Grupo de Operaciones Especiales 3 y 4 y 19 en República Centroafricana, pues lo que es Francia entraría y posiblemente España para sofocar esa guerra civil, que a nivel económico tampoco le interesa, porque Argelia es un país que a nivel de petróleo y gas nutre lo que es a Francia, es su principal socio, y a España, por supuesto. Los españoles pasaríamos mucho frío, ¿eh? Y después, a nivel de drama humanitario, que siempre es un drama cualquier guerra, por supuesto, eso, democracia nacional, estamos en contra de lo que son los conflictos bélicos generados por Arabia Saudí y sionismo internacional, pero también estamos en contra de la balcanización, por supuesto, y libanización de lo que es España. Es de sentido práctico, dejando al lado un poco el tema humanitario, hay que ser prácticos y querer una vida para nuestras familias lo mejor posible. Con lo cual esos 15 millones de refugiados que asolarían España y Francia, lógicamente significaría que el orden social establecido actualmente, si ya tenemos problemas internos, lo multiplicaríamos por 1 millón con esos refugiados que vendrían queriendo imponer su nuevo orden, que es con el que han nacido, se han culturizado y que querrían imponer. Miguel. Pues, señores, estamos terminando esta entrevista. Ya veis lo grave que es la situación. podemos tener aquí una entrada masiva de norteafricanos, de islamistas, de africanos también de la África Negra, que dejarían una broma la que hemos tenido de refugiados provenientes de Siria, y mientras tanto, pues nuestra clase política, nuestra clase mediática, diciéndonos que, bueno, que papeles para todos, que puertas abiertas para todo el mundo, el Papa Francisco diciendo que hay que abolir las fronteras, aquí la gente, todo el mundo pidiendo, todo el mundo no, todo el mundo, todo el sistema, la gente de la calle pide lo contrario, pero la gente del sistema pidiendo que retiremos las vallas de Ceuta y Melilla, y la Marina Española, la fragata navarra de la Guardia Civil, yéndose a las costas de Libia para traer aquí a los inmigrantes ilegales por miles, mientras, como os estamos contando, se está alarmando una situación en Argelia que puede acabar en un auténtico drama humanitario, que sería un drama para los argelinos, pero también por los españoles, que viviríamos una oleada masiva de refugiados y de africanos sin precedentes en nuestra historia. En fin, Joaquín, con esta preocupante conclusión a la que, y estas preocupantes previsiones, terminamos la entrevista. ¿Quieres añadir algo más antes de terminar? Sí, normalmente, y ya finalizo, tampoco me voy a extender en este tema, pero cuando pensamos en Argelia hay que sumar los focos de tensión de diferentes guerras y conflictos y refugiados que se sumarían a esa invasión dentro de las fronteras del Reino de España, el sionismo internacional, apoyado por un activista sionista francés de origen argelino llamado Bernard Henri Lévy, está potenciando la independencia de la Kabilia argelina, lo que es Fejart Mejenni, que es el líder del movimiento para la autodeterminación de la Kabilia, en 2014 ya se reunió en Israel con un representante de Relaciones Exteriores del Estado de Israel llamado Jacques Kafler, y se habló sobre y se dio visto bueno a la independencia de la Kabilia. Eso empeora las cosas. Y por otra parte, antes de entrar en una cosa, un tema que siempre está, que es una cosa muy curiosa, pero siempre está latente y de actualidad cuando hay un conflicto bélico, véase el de Siria, el de Irak, el de Yemen, el de Libia, y es el tema del Plan Ginón, que lo tocaré brevemente luego, pero recordaré las fronteras de Argelia, conflicto en Libia, conflicto en el año 2011 en Túnez, Boko Haram, un grupo yihadista y salafista en la República del Níger, el Sahel con Al-Qaeda Magreb Islámico y el Movimiento para la Unidad y la Yihad de África Occidental y Ansar al-Din, otro grupo yihadista, República de Malí también con problemas, y ese problema entre Argelia y Marruecos por Sahara Occidental y Kabilia con problemas. Hablaré del Plan Ginón en un segundo, que es lo que llamamos Plan Ginón. Es un plan que tiene el Estado de Israel y sobre todo el sionismo internacional de división de países musulmanes con el objetivo prioritario de desmembrarlos. Eso ahora mismo está pasando en la Kabilia argelina, Miguel. Perfecto, Joaquín. Pues en resumen, quedaos con esta idea, y que es una idea que estamos potenciando desde este programa durante mucho tiempo, que estas entradas masivas de inmigrantes desde África o de refugiados desde Siria, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, y que mucha gente piensa que ya son masivas, pues que no son nada, que esto es la primera avanzadilla de lo que tiene que venir en 5, 10, 20, 50 años desde África y desde el mundo musulmán, un mundo que está en una explosión demográfica y en un auge del integrismo totalmente fuera de control, y que lo que está pasando ahora no es nada comparado con lo que va a pasar en no demasiado tiempo. Mientras esto pasa, pues nuestras élites siguen tratándonos como tontos, siguen potenciando este perroflautismo, esta ideología de que todo mola, de que multiculturalismo, de que ningún ser humano es ilegal, en vez de hacer pues lo contrario, es potenciar nuestras fronteras, potenciar nuestro espíritu luchador, porque lo vamos a pasar muy mal. Aquí se nos viene encima una oleada integrista, islamista y tercermundista sin precedentes hacia Europa, y como no reaccionemos, pues nos van a pasar por delante directamente, y la Europa que conocemos pronto será un mal recuerdo y será pues territorio ya islamizado y directamente pues perdido para la civilización y para la cultura. Así que pues terminamos esta entrevista, pensamos que y creemos y esperamos que haya sido pues una inspiración y una advertencia importante para todos los que nos escucháis, y lo que decimos siempre a empezar a moverse, a empezar a reaccionar, porque esto no es una película, ni es un juego, ni es un juego de ordenador. Esto es la realidad pura y dura, y en Argelia puede haber una guerra civil muy fuerte en muy poco tiempo, y Argelia está, no es Siria, está ahí a tiro de piedra de España. Imaginaos la que se nos puede venir encima si ocurre lo que nuestro invitado está pronosticando que va a ocurrir en Argelia. Así que nada más, con esto terminamos. Joaquín, muchas gracias y te emplazo para próximos programas. Saludos cordiales a todos, muchas gracias por la invitación. Miguel, sabes que somos ya no solo camaradas, sino compatriotas y hermanos. Os tengo un aprecio y formamos parte del mismo partido político y de la misma concepción ideológica y del mundo, con lo cual siempre es un placer estar con vosotros. Un saludo cordial a todos. Perfecto, Joaquín, pues esperamos seguir contando contigo para futuros programas. Con esto terminamos, una pausa y seguimos. Visita en internet Rambla Libre, el único periódico nacional 100% independiente contra la corrección política y contra la casta parasitaria que ha saqueado España. Rambla Libre, dirigido por Enrique de Diego, toda la actualidad nacional e internacional que no te contarán los medios de comunicación oficiales. Visita la web en ramblalibre.com. Bueno, estamos aquí de vuelta. Como ya sabéis, el pasado sábado tuvo lugar en Madrid una manifestación de apoyo a los condenados del caso Blanquerna. La manifestación empezó en la Puerta del Sol y terminó cerca de la misma librería Blanquerna o la Embajada de Cataluña en Madrid, como se la conoce desde el separatismo catalán. Más de 2.000 personas acudieron a la manifestación, gente de todo tipo de partidos, de organizaciones, de sindicatos nacionales, todos entendiendo que en esta ocasión había que unirse en apoyo de esta sentencia totalmente injusta y que con la que se abre la veda, y cualquiera de nosotros puede ser condenado en base a estos conceptos tan abstractos que se utilizaron para condenar a estos 14, a estas 14 personas que entraron ese 11 de septiembre de 2013 en Blanquerna. La manifestación transcurrió sin incidentes desde Puerta del Sol hasta Blanquerna y allí se leyeron los discursos por parte de los tres intervinientes. Empezó hablando José Pedro Cruz, que es uno de los 14 condenados, un padre de familia que de repente, si nada cambia, va a verse en prisión durante los próximos 3 o 4 años de cárcel, y que habló de su situación personal y sobre todo pues de esta tremenda injusticia que se ha cometido con este caso. Relató las mentiras del caso Blanquerna, las irregularidades del juicio, como las enormes exageraciones, como incluso la policía llevó ahí a la policía científica en plan CSI a recoger huellas o a recoger cualquier mota de ADN que hubieran podido dejar los 14 que entraron ahí. Recordó todas las mentiras que se dijeron en los medios de comunicación sobre niños heridos, sobre, vamos, una posible matanza que estuvo a punto de llevarse a cabo, y bueno, y el resto de ridículas exageraciones que se dijeron ese día en los medios de comunicación, pero que sirvieron como caldo de cultivo para posteriormente llevar a cabo esta denuncia. Una denuncia que empezó siendo entre 6 y 8 meses por parte de la Audiencia Provincial, algo que ya es exagerado, pero ese recurso conjunto que la Fiscalía, es decir, el Gobierno de España, junto con el Gobierno de Cataluña, hicieron al Tribunal Supremo, pues ha elevado estas penas de cárcel a 3 y 4 años de cárcel. Como dice José Pedro Cruz, una clara cesión, un claro pago del Gobierno español al separatismo catalán en esta negociación en la que están inmersos. Escuchamos a José Pedro Cruz. Los 14 condenados de Blanquerna somos solo la moneda de cambio de un gobierno desleal que nos utiliza como pago de su traición. Somos las 14 monedas con las que los judas que nos gobiernan pretenden comprar el silencio cómplice. La aprobación o al menos la sonrisa de asentimiento del independentismo ante tamaña apostasía de españolidad realizada frente al resto de la nación española. Somos las 14 monedas de plata con las que se perfecciona el contrato de traición de un gobierno cobarde y, por lo que veo, mal pagado. Al menos Judas tuvo 30 monedas. ¡Valemos más! Tras José Pedro Cruz, habló Pedro Chaparro, vicepresidente de Democracia Nacional y también uno de los 14 encausados y ya condenados del caso Blanquerna. Chaparro, como siempre, con su habitual fuerza en sus discursos, recordó que por muchas condenas que nos pongan y que nos sometan y que nos quieran encarcelar, pues la fuerza de ese pueblo español no la van a parar, y desde luego este proceso de autodestrucción y de balcanización nacional en el que estamos no va a triunfar, porque la población española, dirigida por gente como Chaparro, pues no lo va a permitir. Escuchamos a Chaparro. Hoy queda demostrado que cuando una injusticia marca la vida de unos patriotas de buena fe, que cuando atacan el corazón y la firme voluntad de unos militantes que protestamos contra el máximo exponente de odio antiespañol, que fue aquella cueva de masones llamada Blanquerna, es la España militante, es la España de la acción, es la España del coraje la que venís aquí a luchar con todos nosotros. ¡Viva España! ¡Viva! Hoy, defendiendo unos valores muy claros: patria, justicia, fe y revolución. Será en una injusticia de este tipo, será en un acto deplorable por parte del sistema hacia el pueblo español, quien marque un punto de no retorno y inicie la revuelta necesaria para que toda España, desde el agricultor que trabaja y labra esta hermosa tierra, desde el obrero que madruga todas las mañanas y se mancha las manos de grasa, desde la madre que mece la cuna, y pasando por el alma inquebrantable de la juventud española, será la que nos empuje a desposeer a la cúpula poderosa que nos ha robado lo más valioso que tenemos: la libertad del pueblo español. Finalmente cerró el acto Jesús Muñoz, portavoz del sindicato TNS. Jesús Muñoz recordó los apoyos que han recibido los condenados de toda Europa, de Italia, de Francia, de Hungría, de Polonia, y al mismo tiempo pues recordó lo que ha estado pasando en España durante las últimas décadas, cómo se ha ido desmantelando el Estado Nacional, la unión nacional entre los pueblos de España, y hemos llegado a un punto casi de no retorno en determinadas regiones, pero no por culpa del separatismo, sino por culpa de los gobiernos de Madrid y de los poderes fácticos de Madrid, que han sido los que han dado alas a este separatismo. Ahí está el ejemplo del Tribunal Supremo, una de las principales herramientas que utiliza este régimen para llevar a cabo sus objetivos, y este Tribunal Supremo, que compinchado con el gobierno de España y con el gobierno de Cataluña, ha sido el que ha llevado a cabo esta sentencia tan injusta. Recordó Jesús Muñoz que lo que se protestó allí no fue ningún ataque contra Cataluña, todo lo contrario. De hecho, uno de los gritos que más, una de las consignas que más se gritó durante el acto fue Cataluña es España y catalanidad es hispanidad. Y continuamente en los discursos, los tres intervinientes, también Jesús Muñoz, recordaron que no se entiende Cataluña sin España, ni España sin Cataluña, y que, por lo tanto, pues toda la gente de bien, toda la gente que sigue creyendo en un proyecto unido de todo el pueblo español bajo una misma bandera y dentro de un mismo territorio, es un proyecto por el que vale la pena luchar y defender. Os dejo con las palabras de Jesús Muñoz. Pero cuando hace unos días a los patriotas del resto de Europa les he preparado una nota explicándoles muy resumidamente lo ocurrido con el caso Blanquerna para que tuvieran claro lo acontecido hasta ahora. Ellos lo habían oído, habían visto vídeos, pero había que explicárselo. Pues mientras la hacía, reconozco que me daba vergüenza, y eso que solo les estaba hablando de lo que ha rodeado a este caso. Me daba vergüenza como español reconocer que hemos permitido como pueblo que en unas regiones de España se odie a la patria casi mayoritariamente y que las demás no se la defiendan. Vergüenza de reconocer cómo hemos permitido que utilicen la fecha del 11 de septiembre para atacar a España con saña. Vergüenza de reconocer que hemos permitido que esta cueva de hispanofobia, que es Blanquerna, sea considerada como la embajada de Cataluña en España, que en ella se celebren actos antiespañoles en la propia capital de España, y que hayamos permitido que a los patriotas que entraron ese 11 de septiembre de 2013, gritando "no nos engañan, Cataluña es España y catalanidad es hispanidad", con banderas españolas, se les detuviera, insultara por toda la prensa e instituciones del sistema, se les tildara de poco menos que de terroristas, se les juzgara y ahora se les vaya a encarcelar. Vergüenza. Tras Jesús Muñoz se dio por concluido el acto, y bueno, de aquí haceros un llamamiento a toda la gente que vinisteis, daros las gracias, y a los que no vinisteis, pues recordaros que estas 14 personas, si nada lo remedia, van a entrar en prisión, y que, bueno, cada uno que pueda darles el apoyo que esté a su alcance, apoyo moral, apoyo político, apoyo económico, y desde luego el principal apoyo es comprometiéndose en esta causa. Si ven que hay una presión social muy fuerte, si ven que hay un movimiento popular muy fuerte contra esta sentencia totalmente injusta, tendrán que dar marcha atrás y se verán obligados a dar marcha atrás. En cambio, si ven que no hay ninguna reacción y el separatismo catalán sigue presionando para que estas 14 personas sean encarceladas, al final serán encarceladas. Así que, pues, depende de cada uno de vosotros, que cada uno ponga su granito de arena, su contribución personal, para hacer esa fuerza y esa presión para que estas 14 personas que van a ser encarceladas de una manera tan injusta puedan estar libres con sus familias. Así que desde aquí os hago ese llamamiento. Como digo siempre, aquí ya sabéis dónde estamos, ya sabéis dónde localizarnos, y cualquier cosa que queráis para apoyar en esta causa, pues os ayudaremos y os daremos toda esa guía y esa línea ideológica y de pensamiento y de actuación que hay que seguir para que infamias como las de Blanquerna no vuelvan a cometerse nunca más. Tenéis que ver que con esta sentencia se abre la veda contra nosotros, contra la gente que no está de acuerdo en este proyecto de balcanización y de destrucción nacional que se empezó durante la transición, pero aún así lo que hay que hacer no es esconderse ni asustarse, sino todo lo contrario, dar todavía más guerra, dar todavía más lucha, y solo así conseguiremos que estos traidores que se han hecho con el control de todas las instituciones del Estado den marcha atrás y acaben por retirar este tipo de denuncias tan nefastas, tan injustas y tan completamente inaceptables para la población española. Nada más, paramos un momento y continuamos. Bueno, Bueno, Manuel, si te parece, sin más dilación, vamos a la siguiente sección, que como cada semana es este parte de la invasión, cada vez más terrorífico y al que por desgracia también cada vez más nos estamos acostumbrando y que nos trae nuestra amiga Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas. Sí, pues esta semana volvemos a las noticias habituales, pero que conste que no vamos a dejar de denunciar los crímenes de la extrema izquierda, desde este parte y desde este programa. Y para esta semana tenemos varias noticias que de nuevo ponen en evidencia la seguridad ciudadana y también pues la pésima justicia que tenemos en Europa, ¿no? Comenzando con una noticia que, aunque ocurrió en marzo de 2016, vuelve hoy a la actualidad porque ya ha salido la sentencia. Os hablo del caso que ocurrió en Suecia, en la ciudad de Malmo, en el que 7 inmigrantes musulmanes secuestraron, torturaron y violaron durante horas a una mujer en el sótano de una tetería musulmana. Según el diario sueco Fria Tider, 4 de estos musulmanes secuestraron a la mujer a punta de pistola en Helsingborg y la llevaron con un coche hasta la tetería de Malmo, que está a unos 60 kilómetros, que es donde cometieron esta violación. Pues allí, en este sótano, fue encadenada, golpeada y violada por 7 de estos inmigrantes durante horas, uno a uno y a veces incluso varios a la vez. Y no voy a dar más detalles sobre la violación porque son muy desagradables. La tetería era propiedad de uno de estos inmigrantes y que al parecer habían solicitado ayudas para abrir el negocio, a pesar de que no tenían pasaporte, no tenían identificación, según declararon en el juicio. Y bueno, pues yo no entiendo cómo se puede permitir abrir un negocio a alguien del que no se tiene identificación. Esta persona debería estar retenida, pero, o estas personas. Yo creo que simplemente será pues una estrategia de la defensa de estos violadores. Los asaltantes fueron sorprendidos cuando violaban a la mujer en un operativo de la policía sueca, que al parecer les llevó hasta esta cafetería por un presunto delito de narcotráfico. Los diferentes artículos de la prensa que han mencionado esta noticia se refieren a los violadores como apátridas. Debe ser eso, porque como han declarado en el juicio que no tienen pasaporte, pues no se desconoce su procedencia, pues los tildan de esta manera. 2 de los implicados, que han sido identificados como Khalid Asher y Tarek Bakar, han sido condenados a 4 años de prisión cada uno y al parecer tienen que pagar una indemnización de 264.000 euros a la víctima, y bueno, ninguno de los dos ha sido declarado culpable de secuestro o tortura, tan solo han sido condenados por la violación. Las autoridades han acordado que van a deportar a los 2 refugiados, a pesar de que los acusados tienen oportunidad de apelar esta sentencia de la condena, y que tampoco, bueno, como tampoco se conoce su país de origen, pues es un poco incongruente la condena, porque ¿dónde los van a deportar si no se sabe de dónde son? Tienes también otra violación, también ocurrida en Suecia, ¿verdad, Cristina? Sí, así es. Coméntamela. Otro caso bastante similar, además, ha sido el de otra sueca que ha sido violada en la ciudad de Uppsala. Una testigo vio un vídeo que estaba siendo retransmitido en directo en Facebook y fue quien dio el aviso a la policía. El vídeo mostraba a varios inmigrantes musulmanes que estaban violando por turnos a una joven que parecía inconsciente, riéndose, comentando el vídeo e insultándola. El vídeo termina cuando un policía entra en el apartamento y detiene la grabación. Sí, son ya situaciones casi de fin de los tiempos, ¿no? De hundimiento de una civilización. Esta última noticia, la de los 3 musulmanes que estaban violando a una mujer y que incluso lo estaban grabando, ha salido mucho en la prensa nacional, pero era sorprendente cómo en ni un sitio, ninguna parte, ninguna noticia se referían al origen de estos inmigrantes, a su origen y a su condición de inmigrantes musulmanes. En todas las noticias se referían a ellos como 3 hombres, así, a secas. Evidentemente, cuando dices 3 hombres violan a una mujer en Suecia, pues la idea que le viene a la primera persona, a la persona que lee eso, es que los 3 hombres eran 3 suecos, y como tú nos comentas, de eso nada, eran 3 musulmanes, afganos, creo, y que, como en casi todos los casos, son los responsables de la mayoría y de la inmensa mayoría de las violaciones y de las agresiones sexuales. Se dice siempre, bueno, sí, pero es que también hay suecos violadores, también hay europeos violadores, pero, señores, primero, cojan las estadísticas. Hay una desproporción espectacular entre el porcentaje de inmigración musulmana y el porcentaje de violadores. Es muchísimo más alto. No hay una relación directa. Si son los musulmanes, no sé, el 15% de la población sueca, no son el 15% de los violadores. Son un porcentaje muchísimo más alto. Y a eso hay que añadirle que, lo que decimos siempre, los extranjeros en nuestros países son invitados, y un invitado no solo tiene que comportarse igual que el autóctono, igual que el que le abre las puertas de su casa, sino tiene que dar ejemplo y tiene que comportarse aún mejor, tiene que llevar a cabo un comportamiento perfecto y exquisito, y estos extranjeros hacen todo lo contrario, están convirtiendo Suecia en un auténtico estercolero. Has nombrado la ciudad de Malmo, que desde luego las noticias que llegan de esa ciudad es que aquello está degenerando ya directamente hacia la selva y hacia el tercer mundo, con un porcentaje de población extranjera elevadísimo, y aquella ciudad está degenerando directamente hacia el caos más absoluto. Sobre que estos violadores musulmanes cobraban ayudas, pues lo mismo que pasa en España. Vimos también hace unos días que se detuvo a un integrista islámico, a un yihadista en la región vasca, y estaba cobrando la famosa renta general de inserción, estaba cobrando 800 euros al mes un potencial terrorista islámico. Y ahí en Suecia, pues desde luego que la situación está al borde ya del no retorno. Ya la policía está reconociendo que es incapaz de hacer frente a esta situación. Décadas y décadas de lavado de cerebro progre, de marxismo cultural y de atontar a la población sueca les ha hecho totalmente incapaces de enfrentarse a estos salvajes que les están invadiendo, y desde luego Suecia es casi ya territorio europeo perdido, como lo son grandes zonas de Francia, de Alemania, de Francia, de Holanda, también de Italia, con esta entrada masiva de africanos. Y desde luego lo que estamos viendo no tiene parangón. No hay una situación como esta casi desde la caída del Imperio Romano, y así que, señores, o empezamos a reaccionar o esto directamente es el fin de la Europa occidental tal y como la conocemos, y su conversión en un califato islámico que será, pues, no solo un desastre para Europa, será un desastre completo para el mundo entero. Así que empecemos a reaccionar y espabilemos de una vez. ¿Qué más tienes, Cristina? Sí, pues volviendo brevemente un poco al caso anterior, ya que había mencionado que se había dado la sentencia y no he dicho la condena que le han puesto a estos violadores. Las autoridades han acordado, aparte de deportar a estos refugiados, a 4 años de cárcel para cada uno de los dos. 4 años de cárcel por un secuestro, tortura y violación grupal. En fin. Sí, lo mismo que a los de Blanquerna. Lo mismo que a los de Blanquerna. Y encima una multa que, evidentemente y por supuesto, no pagarán, claro. Sigue, Cristina. Sí, y luego, pues, también, como bien decías también en el siguiente caso, todos los medios se han hecho caso de la noticia, en todos, o sea, yo lo he visto en casi todos, y en uno de ellos, en el Huffington Post, que es bastante progre o de izquierda, pues bueno, han puesto enlazando esa noticia a la noticia de los violadores de estos de ultraizquierda del grupo Ultraviris, como diciendo, bueno, que veáis que también hay españoles que violan, ¿eh? Claro. Pero claro, no, en ninguna de las noticias de los grandes medios, incluido el diario The Sun y todos los diarios internacionales, en ninguno han dicho nada sobre el origen de los violadores, a pesar de que el vídeo pues se muestra claramente que suecos no eran, vaya. Claro, luego, bueno, sí, luego, sí, también, no, rápidamente, luego Donald Trump pues firma una orden para construir el muro y para que no entren inmigrantes delincuentes en Estados Unidos, y hace esa firma haciéndose acompañar de víctimas de norteamericanos, víctimas de asesinados por inmigrantes ilegales que han entrado a través de esa frontera, Y los periodistas pues se tiran de los pelos y gritan y gimotean y chillan porque no entienden lo que está pasando. Pues señores, si están ustedes constantemente mintiendo y engañando y manipulando las poblaciones autóctonas que son atacadas, que son agredidas sexualmente por esta población extranjera, y ustedes continuamente se dedican a ocultarlo y a taparle la realidad a las víctimas de lo que está pasando, pues luego de que se quejan, evidentemente las víctimas van a votar y van a apoyar a aquel político que diga lo que está pasando y que cuente las cosas tal y como son y que les proteja, y no como estos políticos traidores y no digamos estos medios de comunicación que desde luego están en la vanguardia de esta destrucción de las sociedades europeas y que algún día tendrán que pagar por lo que están haciendo. Cristina, cuéntame más cosas. Pues, tal vez es como dices, que desde Alemania nos ha llegado otra noticia, que fue publicada el pasado viernes en la web Gatestone Institute, un artículo que nos decía que el Ministerio de Interior alemán iba a crear un centro de defensa contra la desinformación para combatir lo que ellos llaman desinformación política. Para que la gente lo entienda, se refiere a las noticias falsas, que están últimamente muy de moda. Desde el funcionariado de este ministerio decían literalmente que la aceptación de una era, o sea, la aceptación de una era de la posverdad suponía la capitulación política, y que la comunicación política auténtica debe seguir siendo un rasgo definitorio del siglo XXI. Bueno, también añaden en esta nota que deben actuar con rapidez antes de las próximas elecciones federales. Básicamente, para que nos entiendan los oyentes, lo que pide el Ministerio de Interior alemán es que haya más censura si cabe en los medios, más censura contra las opiniones disidentes en redes sociales como Facebook y un total monopolio de difusión de los think tanks o ideas fuerza que no se les pueda escapar de las manos al actual gobierno traidor alemán. Si recordamos los días posteriores a la noche de fin de año de 2015, la policía emitió comunicados que, como ya denunciamos aquí, siguiendo órdenes del propio gobierno, en los que decía que no había habido ningún incidente, que había sido una noche totalmente tranquila. Bueno, pues el jefe de policía tuvo que retractarse varios meses después, e incluso creo que dimitió. Ahora no recuerdo bien, pero creo que llegó incluso a dimitir. Bueno, pues ha habido un silencio con todas las noticias cometidas por inmigrantes en Alemania, pero que según Interior, lo que según ellos es la solución es aplicar todavía más censura para combatir los delitos de odio. Bueno, pues por otro lado, también decir, ya que el Ministerio este quiere poner estas medidas, que por otro lado se han efectuado 60 detenciones desde que Merkel se reunió con la directiva de Facebook y decidió prohibir en redes lo que ella dice que son, bueno, pues eso, comentarios que incitan al odio contra los refugiados. Se detuvo un matrimonio que gestionaba una página de Facebook donde recogían todos los casos de delincuencia de estos inmigrantes. Y bueno, pues podemos decir que nuestro parte de la invasión por medio de este programa gubernamental pues sería prohibido y nosotros seguramente denunciados. Esto por orden de Merkel y de su partido y de su gobierno. Sí, han enloquecido ya completamente. La verdad es que aquí hay dos opciones y sea cual sea, no sé cuál de las dos es peor. Ya estos dirigentes de la Unión Europea o son traidores conscientes o son ya unos auténticos enfermos mentales que han perdido el contacto con la realidad. Y como te digo, pues la verdad, no sé cuál de las dos es peor, pero sea cual sea, pues toda esta banda de tarados mentales directamente que están gobernando en Europa Occidental, llamémosles Hollande en Francia, los italianos, la señora Merkel en Alemania, aquí el señor Rajoy, por supuesto, están ya completamente en una carrera hacia la locura. Que bueno, la verdad es que yo estoy convencido de que les va a salir mal. Esto es lo que les va a llevar a la destrucción, a su propia destrucción política, y a nosotros pues nos beneficiará. Lo que está claro es que están desesperados ante el auge de estas ideas anti-inmigración, anti-islamización y anti-Unión Europea, y ya están pasando directamente a la dictadura ideológica y judicial para frenar a los disidentes, pero como comento, les va a salir mal porque los disidentes ya son millones y pronto serán decenas de millones, y esta gente se va a tener que ir corriendo, me parece a mí, de su sillón por la puerta de atrás ante multitudes indignadas por lo que están haciendo estos traidores. Es increíble que hablen de noticias falsas, una gente que está falseando la realidad y dando noticias falsas a ellos mismos constantemente. La señora Merkel, es increíble que se dedique a dar lecciones, la misma señora que nos dijo que sí, que este millón y pico de refugiados musulmanes los vamos a meter en Alemania y vamos, y la economía alemana se va a disparar, toda esta gente va a entrar a trabajar en las fábricas alemanas, va a entrar aquí, se va a integrar perfectamente con nosotros y esto va a ser aquí el paraíso alemán para todos. Eso fue la gran mentira. La inmensa mayoría, 2/3 de estos refugiados son analfabetos en su propia lengua y en su propia cultura, no saben leer ni escribir, no en alemán, sino en la lengua de su país de origen. Por supuesto, no tienen ninguna capacidad laboral para trabajar en una economía tan cualificada como la alemana. Y por supuesto, está lleno de integristas islámicos. No huyen del Estado Islámico, huyen de Bashar al-Assad porque muchos de ellos son simpatizantes integristas islámicos. La señora Merkel, que no ha dicho una puñetera verdad desde que empezó la crisis de los refugiados, se dedica a dar lecciones de noticias falsas. Es que esto ya es de risa. Ya no digamos todos estos atentados islámicos que ocurren constantemente en Europa, agresiones a europeos, que nos comentan que están cometidos por enfermos mentales, que no tienen nada que ver esto con el integrismo islámico. Por supuesto, nos están mintiendo, están ocultando la verdad para que el pueblo europeo no reaccione, y encima tenemos que soportar el tema de los delitos de odio, cómo están radicalizando los castigos y las penas a lo que ellos llaman delitos de odio, que no es otra cosa, sí, odio contra ellos, desde luego, porque lo que están haciendo estos políticos como Angela Merkel es crear un odio completamente justificado contra ellos por su demencial política de inmigración absolutamente salvaje contra la población europea. Están islamizando Europa adrede y encima aún pretenderán que los europeos no reaccionen. Es que esta gente ya, como comento, ha perdido por completo el contacto con la realidad. Y sí, tienen razón que están creando muchísimo odio, y más odio van a crear con estas demenciales políticas de inmigración. Dime, Cristina, ¿qué más tienes? De España también he seleccionado otra noticia, y es una noticia que también ha salido en los últimos días a la prensa, aunque ocurrió el 1 de enero. En la localidad murciana del Palmar, 6 menores marroquíes robaron un coche y atropellaron a un anciano de 88 años y se dieron a la fuga. Varios conductores y testigos notificaron a la policía el atropello, y bueno, aunque ya os digo que aunque ocurrió el 1 de enero, esta noticia ha salido últimamente porque las últimas detenciones se han efectuado en las últimas semanas. Esto es, de momento, como son todos menores, pues no sabemos si siguen detenidos a día de hoy, pero sí que es verdad que bueno, fueron todos detenidos, todos ellos. Sí, esa es otra, la delincuencia de los jóvenes marroquíes. Y es de sobra conocida también en Europa, pues es masiva en Francia, en Holanda, en Alemania, y aquí, en vez de aprender la lección y de intentar impedir que ese fenómeno llegue aquí en España, pues estamos cometiendo los mismos errores. Y como he comentado antes, esto no son errores involuntarios, es una política deliberada de tercermundizar y de islamizar Europa. No tiene esto otra explicación de que estén aquí sin ningún tipo de control de fronteras, islamizando España, permitiendo fenómenos como el de las bandas latinas, y lo de estos marroquíes pues también es algo constante y que también se tapa una y otra vez. Recuerdo esa chica de 14 años violada en, no me acuerdo ahora el pueblo, Lejona creo que era, en Vizcaya, donde también se tapó todo lo que se pudo, que el violador era un joven marroquí que estaba a cargo de la Diputación de Vizcaya, pero que de manera increíble fue dejado libre por la jueza que estaba instruyendo el caso, y por supuesto el marroquí se fue por patas y ya debe estar escondido por algún pueblo de Marruecos, y vete a buscarle. Lo mismo pasó con esta chica de Baleares, recordaremos toda aquella polémica que hubo, una niña de 8 años creo, que había recibido una paliza de una serie de adolescentes. Por supuesto, se intentó tapar todo por parte del instituto, por parte del gobierno balear, por parte de los medios de comunicación, y ahora, cuando ya la noticia ya no le interesa a nadie, se sabe y se descubre que aquellos jóvenes, como dijimos en este programa desde el primer día, eran jóvenes musulmanes pakistaníes. Pero como comento, pues como la noticia ya ha pasado, ya no le interesa, pues ya ha pasado por la actualidad, pues sin pena ni gloria. Y esta noticia que me cuentas, pues auténticamente terrorífica, pero va a ir a más, porque el número de adolescentes marroquíes musulmanes, con la natalidad que tiene esta gente y con todo el apoyo que les da el sistema para multiplicarse mientras hunden y machacan impuestos a la población trabajadora española, pues vamos a tener aquí dentro de muy poco una oleada de gamberros marroquíes en las calles de España que van a sembrar auténticamente el terror. Así que ya podemos ir preparándonos para la que se nos viene encima por culpa de este régimen del 78, de estos gobernantes traidores, de estos medios de comunicación traidores, que, como he comentado antes, han de saber que van a pagar todo el daño que están haciendo. Cristina, ¿tienes algo más? No, esto ha sido todo por esta semana. Pues muy bien, Cristina, hasta la semana que viene y un abrazo. Un saludo. Efeméride de la semana. 31 de enero de 1578. Batalla de Glenbox. Un ejército de 17.000 hombres al mando de Don Juan de Austria se encuentra cercado en la ciudad de Namur, Países Bajos, por un ejército de 25.000 hombres de las Provincias Unidas. Después de unos días asediando Namur, los flamencos levantan el campamento y se dirigen a Glenbox. La caballería española va tras sus pasos hasta encontrarse con su retaguardia. Don Juan ordena un ataque por el flanco desmantelando al enemigo. La caballería siguió cargando hasta la llegada a marchas forzadas de la infantería española, que remató su trabajo. El enemigo solo pensaba en huir. Solo se salvaron los que se refugiaron en la ciudad o huyeron a caballo como alma que lleva el diablo. Las bajas varían según los autores. Las españolas, entre 20 y 200 muertos y heridos. Las flamencas, entre 9.000 y 10.000 muertos, heridos y prisioneros. Además, los españoles se apoderaron de toda la artillería enemiga, 4 estandartes y 36 banderas. La batalla de Glenbox sorprendió a Guillermo de Orange y al resto de las cabecillas de la rebelión, festejando en Bruselas que el poder del Imperio español había quedado reducido a controlar Luxemburgo y la ciudad de Namur. No imaginaban que su ejército pudiera mostrarse tan frágil frente a los españoles. Cuando llegaron los rumores de lo que había ocurrido, abandonaron Bruselas y se refugiaron en Amberes sin esperar a que se confirmara su derrota. Según un cronista de la época dijo: pues rara vez sucedió que tan pocos y a tan poca costa en tan breve tiempo derramasen tanta sangre y dieran fin a la batalla. Bueno, tras esta pausa terminamos el programa de esta semana y, bueno, como veis, los problemas de España y de Europa continúan ahí. Se abre esta pequeña ventana de esperanza este año 2017, tanto en Estados Unidos como en la mayoría de la Unión Europea, la mayoría de Europa, pero falta España. Falta que en nuestro país, pues esta reacción que se está produciendo en todo el mundo occidental llegue, y llegará, pues como decimos siempre, cuando vosotros deis el paso, los que estáis escuchando este programa, que cada semana sabemos que sois más, que nos juntamos aquí miles de personas cada semana, pues como os comento, deis el paso de esta pues simpatía pasiva, por así decirlo, a la colaboración activa, y deis ese paso para colaborar con nosotros y pues poco a poco se vaya haciendo esa bola de nieve cada vez más grande, esa montaña sea cada vez más grande y podamos formar